que son Chubut, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz. Esos cuatro provincias van a tener cuatro directores permanentes. El quinto director va a ser un director rotativo entre las otras seis provincias. El lunes va a haber asamblea, se van a asignar los directores, directores suplentes también. Y el martes vamos a estar reunidos nuevamente los gobernadores de los tres. Nos ha pedido la presidenta de la Nación que sean personas que conozcan muy bien todo el tema petrolero, de gas, que sean profesionales o conocedores y idóneos en la materia. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. ¿Percha? Deportes. Boca pasó a semifinales de la Copa Argentina, eliminó por penales a Rosario Central tras empatar 1-1 y va a jugar el domingo frente a Deportivo Merlo en Catamarca. La otra semifinal la van a jugar River y Racing en la provincia de Salta. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura es de 7 grados, 4 décimos, humedad 94%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Les va, ¿qué dicen? Muy buenos días, señores. Aquí estamos dando comienzo. Me siento chiquitito hoy, porque ¿qué me hicieron acá? Algo me modificaron en el... Sacaron alguna silla. Me están haciendo trampa. Ulanovsky, me están metiendo trabadas, Ulanovsky. ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Me sacaron una silla. ¿Todo bien, Ula? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien. Perfecto. ¿Todo en orden? Me lo estoy mirando de reojo porque estoy por las dudas. Todo en orden. No, perfecto, ahí está, perfecto. Ya, me quedó clarísimo. ¿Cuándo? Todavía lo que dice. Dormí bien. Muy bien. ¿Ah, dormió bien? Bueno, cuéntenos, a ver. ¿Con qué soñó, Ulanovsky? No me acuerdo. Creo que soñé con algo, en serio, con Brienza, pero me tengo que acordar. Me tengo que acordar. No, una pavada era, ¿no? Divertido, divertido. Espere. Vamos, que la memoria puede. Yo le voy a decir, Ulanovsky, usted me va a terminar queriendo. No creas que en un sueño te tiene que haber odiado solamente, puede haberte querido también, Brienza. ¿Cómo va, Brienza? Buen día. Era simpático. Bien, muy bien. Simpático muy el sueño. Bien, todo honor. A mí me pasó una cosa rara ayer, que dije, estoy en una regresión total, viejo, porque estaba despertando una breve siesta y se ve que tenía hambre, entonces estaba como soñando con una alimentación, digamos, ¿no? Y me desperté y estaba masticando aire como un boludo, digamos. Entonces dije, es un acto regresivo, estamos en esa situación. Pero bueno, a veces nos pasa, son situaciones nada más que no cada era uno bruxismo, ¿no? Porque No. Eran mis dientes directamente. Claro. ¿Qué dice, Brisa? ¿Cómo anda? Buen día, ¿todo en orden? En plena regresión comiéndome una bauquita en pleno frío. La bauquita es peligrosa, es un viaje de ida, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, claro. Es peligrosa. Me acompaña desde mi más tierna infancia. Sí, la mezclas con la Holanda y estás al horno, ¿viste? Es verdad. Estás al horno, me pero parece. ¿Al final la Holanda sigue existiendo? Sí. Pero muchas se veces llama Países Bajos ahora. No. Es una golosina grande que se llama Países Bajos. No, sigue existiendo. La mielcita también, por ejemplo, que era... No, esa sí. La mielcita es una cosa, no sé cuántos años tiene Ula la mielcita, pero era la forma de el caramelo líquido, digamos, era una forma que tiene años en la... No sé, a mí de chico, ya me parezco a Brienza, ¿verdad? De chico no me compraban golosinas mis viejos. ¿Qué te compraban, Ula? No, quería que hiciera alimentación sana. Sana, ok. Sí, más para los, cuidar los fruta, dientes fruta. Y todo eso. Me parece muy bien. ¿Cómo le va, Ojitos de Miel? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Todo en orden, che, por acá. Cielo despejado, lindo sol, una mañana muy agradable, un poco fresca. Ahora 8 grados 4 décimas, 94% la humedad. Una tarde de sol con 16 grados de temperatura máxima. Un lindo jueves. Vamos, que falta menos para el fin de semana. Mañana viernes, 5 de mínima, 16 grados de máxima. Para sábado y domingo, algo nublado, algo fresco. El sábado, 18 grados la máxima. Y el domingo, 15 grados la temperatura máxima. Si la gente se quiere comunicar, sabe que lo puede hacer. ¿A partir de este momento, al 4-999-8700, al 0800-222-0870, también en Facebook y también a través del correo electrónico, mas@radionacional.gov.ar. Se está moviendo por todos lados. Lo que pasa es que hay un problema con el cablerío. Está bueno eso, digamos, de esta radio, porque en el centro de la mesa, yo les cuento a todos ustedes para que vean que la radio se ve, en el centro de la mesa es como hay un tumulto de cables, sí. Que además están teniendo esta cosa de que los tipos ya como están juntados, están pegoteados hace tiempo, se están organizando, sí. Se están organizando para desorganizarnos, digamos, eso es lo claro. Que... ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va? Buen día. Hablando de eso, no sé por qué se me vino a la cabeza el tema. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿En qué sentido bien, le dice? Muy bien. Pero lo encuentro medio tibio, ese muy bien, lo encuentro como medio... No, estoy bien. Medio lábil, le diría. Estoy bien, con inquietudes. Mandé a mamá a comprar planchas en Uruguay. Sí. Ayer estaba escuchando. ¿Qué se fue a comprar planchas al Uruguay? Lo peor es que es cierto, Magallanes. Lo peor es que es cierto. Mandamos un tour. Tour planchas se llama. ¿Se llama así? Y mandamos a comprar a mamá planchas al Uruguay, porque ayer escuchando un programa, escuché al ex presidente que dijo que somos una manga de chorros, con toda razón, ¿no? El ex presidente uruguayo. Sí, vale. ¿No? Con toda razón lo dijo. Nos comunicó que los argentinos vamos a Uruguay a comprar planchas. ¿Qué? ¿Planchas? ¿Plancha de qué? Discúlpeme, plancha para hacer los bifes. Para planchar la ropa, digamos. Planchar, entonces, presuroso ante esos comentarios y rumores de los cuales siempre me hago eco. Te fuiste rápidamente. Salió mamá hoy en el primer ferry a comprar planchas. Los plancheros serían. Estábamos hablando de los dolarceros en el día de ayer, por ejemplo, ahora serían los plancheros. ¿Y qué? ¿Vio plancheros? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Porque no consiguió planchas acá? No, ni me fijé. Ay, en realidad. No, planchas nacionales, ¿no hay? No sabes. No sé, pero hay como una especie de, ¿no? Hay como una de boom. De boom, de que aparece que no hay planchas, aunque las hay, sí. Pero no sabemos si las hay o no las hay, pero vamos a comprarlas a Uruguay. Y yo salí presuroso y dije, madre, comprate unas planchas. Pero no tiene sentido que haga eso, Magdalena, discúlpeme, me da un poco... Si no hay planchas. No, pero sí, si usted dice que no sabe si hay planchas. Bueno, no sé si hay planchas. Bueno, pero por eso, si no sabe si hay planchas... Se ponga nervioso en 30 segundos de si nada. Si no sabe si hay plancha o no hay plancha, no ¿por qué tenía va? Plancha. Sí. ¿Y para qué quiere más de una plancha? Pero se dicen que no hay planchas. Pero usted tiene. Pero en su casa sí. Sí, dos tengo. ¿Y entonces para qué quiere más? Porque si no hay. Pero si usted tiene. ¿Qué cosa? Planchas. Dos tengo. ¿Y pero entonces para qué tiene dos planchas? Una madre. ¿Qué más quiere? Porque a veces no pienso en nada, ¿no? Eso se nota. No piensa. No piensa en nada. No tiene cabeza. Es el león quieco el que se lo dice a veces. Buen día, señores. ¿Cómo les va? Señoras, bienvenidas. Todas ustedes, todos ustedes. Estamos aquí hasta las 12 del medio. Que nada, loca. Para llevarle cosas. ¿Qué va a hacer? Justo ayer me di cuenta que solo en cuestión de plata. Estoy en una página. Está lleno de planchas. ¿Eh? Estoy en una página de una de estas casas de electrodomésticos. Lo voy a mandar. 134 pesos la tarde. ¿De Uruguay? No, de acá, de Argentina. ¿Plancha para el pelo? No, para planchar. Hay 8 modelos acá, che. ¿Magallanes, plancha para el pelo? No. No, si no tengo. Tranquilo. Plancha. Ah, no, plancha tengo, pero... De pensar o dolor. pensar. Acá tengo un ideal para usted. Plancha vapor Eiffel. Este le va a gustar con ese nombre. Plancha Eiffel. Esto es de metal. 229 pesos. Y no hay planchas Liliana. A mí me gustan mucho los Liliana. Productos Liliana. ¿Qué dice usted? Porque tienes fantasías eróticas alrededor de eso. ¿Qué? Su esposa se llama Liliana. Claro. Ay, ay, ay, ay. ¿Vos qué decís, Marita? ¿Tiene plancha, Marita? Sí. No plancha. Me hace con la cabeza que si Marita sacar del Burgo. Fernando Ponte, en la operación técnica, ¿tiene plancha? Sí. Me hace así con la cabeza también, nuevamente. ¿Nora Asensio tiene plancha? Sí. Mira, así como que... ¿Bárbara Diego tiene plancha? La compró en Uruguay, dice. Tengo una que sale humito, sale... Vapor, ah, vaporcito. La misma de Violeta Mucci. Eso es una pava, Ulanoski. Ayer vi una de las mejores publicidades para mí, de las que vi en los últimos años, que es una bebida refrescante. Y es una familia que, bueno, es una gaseosa, digamos, ¿no? De limón, una cosa así. Y una familia que se pone a conversar, digamos. Entonces, la nena, vamos a decir así, la nena de 18, dice, papá, yo voy a estudiar, no sé, corte y confección, y me voy a... Entonces el tipo va tomando la bebida refrescante y le sale como un vapor por las orejas. Y por la nariz, ¿viste? Entonces viene el otro hijo y le dice, papá, yo, no, lo que voy a hacer ahora es me voy a dedicar a los deportes extremos. Y entonces el tipo sigue tomando, le sale humo, qué sé yo. Entonces en un momento se revierte la situación y el tipo dice, ¿sabés qué me parece? Ahora me voy a dedicar a jugar, no sé si dice a la paleta, pelota, una cosa. Y se ve al resto de los familiares que agarran la bebida así. Y le empieza a salir un mito por la cabeza. Yo creo que de alguna manera las relaciones se tratan de eso todo el tiempo. Uno lo que hace es reproducir esa escena que se veía ahí con humor, con chiste, digamos, alrededor de la tolerancia, la bebida limonada. A ver si puedo bajar un poco lo que estoy escuchando. No quiero escuchar esto, por favor. Vamos a decirle a Magallanes, me voy a comprar una plancha acá a la vuelta. ¿Me compra dos? A ver, mira el humo que le sale desesperado. Y a propósito de León Gieco, después te voy a contar porque estuve ahí en el Centro Cultural Haroldo Conti, en donde León Gieco cerró la fiesta de los 25 años de Página 12. Ahí de todos los señores en el día de hoy. ¿Qué haces, Paula Nicolini? Vos tenés plancha también, ¿no? Sí. ¿Dos tenés? Uf. Nah, cinco planchas, ¿pero qué te dedicás a vender de planchas? Vas a Uruguay. Sos una planchera, digamos. Así estamos, señores. Ay, llévelo ahí nomás. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Los caminos de Pacho. Los caminos de Pacho. Sábados 20 a 21 con Pacho O'Donnell. La Bruja Salguero presenta Caja de Luna. Caja de Luna. Todos los sábados de junio a las 21 horas. Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. La Bruja Salguero, Caja de Luna. Artistas invitados: Lilian Saba, Mónica Abraham, Marcelo Chiodi y Gloria de la Vega. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 16 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Fin espacio publicitario. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Manivela. Sábados. 19 a 20. Con Coco Blaustein. le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna. De Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil, escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron, desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Información. Información verdadera. Mañana más. Sí, 9:18 en este momento. Ojitos de miel para que se puedan comunicar con nosotros. Vamos a repetirle los teléfonos. Por supuesto, pueden llamarnos al 4999-8700. También a través de la línea nacional 0810-222-0870. Utilizar el Facebook en Mañana Más, nos encuentran fácilmente, o el correo electrónico más@radionacional.gov.ar. Vamos a empezar, Cintia, con el tema de Blaquier, que ayer lo vi saliendo de... Bueno, está la filmación, digamos, del momento en el que sale de la pericia. Sonriente. Sonriente, pero es muy impresionante la escena, porque le dicen Blaquier, y el tipo dice, no, yo no soy Blaquier, viene atrás. Yo me quedé impresionado con esa escena, porque lo estaba diciendo con una con cara de Blaquier, digamos. O sea, quiero decir, no tenía ningún dispositivo sofisticado alrededor de eso. Lo que tenía era pura impunidad, digamos. O sea, no, yo no soy nene, los que vi... Eso fue lo que me impactó. Obviamente también tiene cierto impacto la pericia que le hicieron en la Corte Suprema, ¿no? Sí, pero ahora que mencionás la palabra impunidad, desde la querella se viene sosteniendo que hay bastantes favores en torno a la figura de Blaquier, porque debería presentarse a declarar en la provincia de Jujuy, que es lo que están pidiendo, y no intentar hacerlo aquí en Buenos Aires. Sobre todo después de que el 18 de mayo debió haberse presentado, y no se presentó porque ya sabemos todos que o estaba en París o estaba en Londres, esta es la información que trascendió, y porque había presentado, de hecho, ante el juzgado, una aclaración de que se iba a hacer estudios médicos allí a las dos ciudades. Esto lo había presentado el 12 de abril. Lo cierto es que finalmente estuvo allí en tribunales, se le hicieron las pericias que había ordenado el juez, y bueno, aparentemente está en condiciones. Es un hombre de 84 años. Lo que trascendió es que, bueno, tiene exceso de peso, tiene problemas cardíacos, que es hipertenso. Pero Claudio Capuano, que es perito por parte de la querella, dijo que fue examinado a nivel cognitivo y que las patologías que tiene no afectan absolutamente nada su discernimiento, porque las patologías son estas que yo te decía, problemas cardíacos, hipertenso y tener exceso de peso y nada más. No es que se extravía, digamos, no es que no. Yo no soy yo, esa cosa fue una mentirita de él entonces. Habitualmente lo hacen, ¿no? Tenemos varios recuerdos de distintos, por ejemplo, en el caso de Pinochet ha sido muy clara su postura con respecto a esto. ¿Te acordás de Pinocho? Que a mí me impresionó Pinocho, le dicen mucho en Chile a Pinochet. Me impresionó una cosa, que el tipo decía, sí, estoy mal, no puedo caminar, estoy por morir. Y llegó a la pista de aterrizaje, nunca me voy a olvidar esa escena, llegó a la pista de aterrizaje del avión, y el tipo se levantó de la silla de ruedas. Perfecto, claro. Se levantó así como diciendo, viste, yo soy Magic Johnson. Más o menos ese era el estado físico, digamos, de Pinochet en ese momento, lo que yo sentía. Porque uno veía a un viejito desvalido y qué sé yo, en silla de ruedas. Y de pronto, ¡pin!, se levanta de esa manera y llega a Chile y ya baja directamente caminando el avión. O sea que a mí me impactó como esa... diciendo, lo jodí. Lo jodí a todos, ¿sí? No es que lo fue a buscar una silla de ruedas a la puerta del avión. O sea, ese gesto me parece muy interesante alrededor de cómo estos tipos de alguna manera tienen unas elusiones de la justicia que son bien impunes. Y hay una similitud en este sentido. Si puedo viajar a París, si puedo viajar a Londres, ¿por qué no va a poder viajar a Jujuy? Digo, acaba de viajar para hacerse supuestamente tratamientos médicos. ¿Por qué no va a poder viajar? No es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Bueno, la cuestión es que llegó ayer, unos minutitos pasados, las 11 de la mañana, que era el horario en el que tenía la cita, y el resultado finalmente va a estar para el jueves de la semana que viene. De todas maneras, como te dije, ya trascendió que no tendría ningún tipo de inconvenientes. Ahora, ¿cómo cubrieron esto? Naturalmente, para Página, para Tiempo, fue tema de tapa, pero veníamos contando que en el caso de Clarín y La Nación tenía como una especie de delay de 48 horas. Cada vez que había una noticia, esto tardaba 2 días en darla. Sin embargo, este no fue el caso. Lo publicó en una, prácticamente lo que nosotros llamamos fotoepígrafe, es decir, una foto grande, el sonriente, y un texto muy corto, titulado "Realizaron peritajes a Blaquiez, fue revisado por médicos del Poder Judicial para ver si puede declarar". No te van a adelantar tan rápidamente que estaría en condiciones, que esa es la noticia después de todo, pero bueno, si la lees, está en el interior. En Clarín no la encontré. No te puedo creer, no. La revisé una 10.000 veces, se la pasé a Viole Mucci para que lo revisara, porque a veces pasa que uno no lo encuentra, lo revisó. Se la pasamos al árabe, otra persona. A ver, Violeta, ¿vos qué decís? No, tampoco. Dice que no, levanta, hace con el brazo así un no grande. ¿Puedo revisarlo yo? Sí, con muchísimo gusto. Revisa, ahí le paso el diario, toma, no, acá no, lo tiene. No es que no le crea. Hay no, cuatro clarinos acá arriba de la mesa, úselo. Agárrelo ahí y fíjese. Si puede encontrar algo. Fíjese, y después lo seguimos compartiendo, si le parece, porque yo no lo encontré. ¿Sí? Eso es... Se está fijando. Sí, sí. ¿Vudú? Sí, se está fijando. No. ¿Otra vez vudú? Chichones. ¿Sí? Chichones, dice. ¿Dólar? ¿Choclender, dólar? ¿Choclender le mandó? ¿Clemen? No. ¿En humor? La noticia no está. ¿No está en humor? No. No está. Sí. Definitivamente, por lo menos en la versión papel, nosotros no la encontramos. Esto es casi buscando a Wally. Primero buscábamos a Blaquiez, buscamos a Blaquiez en Clarín. Si alguien lo encontró, que nos avise. ¿Por qué debería estar, digamos? ¿Cuál te parece la importancia del caso Blaquiez como para que un diario, como cualquiera de los diarios, le dé importancia y lo ponga en un espacio privilegiado o en un espacio importante? Sí, la noticia es absolutamente trascendente porque sabés, Lucho, que a medida que van pasando los años y que va pasando el tiempo... la justicia se va acercando y es más cabal, si querés, porque no solo está en la mira de quienes fueron genocidas directamente, sino de quienes participaron desde el ámbito civil. En este caso, hay prueba suficiente en el expediente para demostrar que se utilizaron las camionetas de la propia empresa de Ledesma para secuestrar a trabajadores y a quienes vivían allí. Recordarás la noche del apagón, como la mencionamos aquí, y también en el secuestro de Luis Aredes, que había sido el intendente. Esto también fue reconocido por el que administraba Ledesma, Alberto Lemos, cuando se lo dijo a Olga Aredes, que sí, que habían usado las camionetas para secuestrarlas y que se habían utilizado incluso instalaciones de la propia Ledesma. Desde ya que la empresa negó absolutamente todo, dio a conocer un comunicado en el que dicen que desde hace un tiempo Blaquiez padece un principio de enfisema pulmonar y problemas cardíacos, que por eso había viajado al exterior para tratarse y que seguirá como hasta ahora a disposición del juzgado. Pero podemos afirmar que ni Blaquiez ni personal de Ledesma tuvieron relación ni participación alguna en los hechos que se le pretende imputar. Y esto quedará debidamente aclarado. Es importante y trascendente porque sería el primer empresario en sentarse, si lo hace, en el banquillo de los acusados para enfrentar una indagatoria. En este caso es por 27 casos de privación ilegítima de la libertad. Esto tiene que ver con San Martín, la localidad, digamos, que está comprometida, San Martín, ¿no es cierto? Así se llama el lugar de donde funciona una de las plantas. Sí, en realidad es Ledesma, porque fíjate cómo fue reemplazando el empresariado argentino, la función del Estado, que el barrio se lo conoce como Ledesma, que muchos viven y siguen viviendo en torno de Ledesma. También está, como vos decís, General San Martín. General San Martín, porque yo ahí conozco, digamos, un ingenio azucarero bien grande, que es el que fundó Patrón Costa, que era, obviamente, una especie de, digamos, aristocracia salteña, que a través de un diálogo con Perón logran, finalmente, Perón le hace como alguna facilitación para que pueda instalar su ingenio en San Martín de Tabacal, y allí pone un ingenio grande de azúcar. Yo lo conocí en la década del 90 y me quedé varios días allí trabajando en realidad, porque el lugar está concebido como una ciudad, no como una fábrica. O sea, quiero decir, está concebido con una fábrica que tiene obviamente su planta y qué sé yo, en todos los alrededores, inclusive amurallados, están las casas de la gente que trabajaba en el ingenio y toda la historia esta, y después tenían las escuelas, los hospitales, toda la infraestructura, una cosa realmente impresionante, digamos, porque además no es que hacían casitas, hacían una flor de casones, hasta casas de fiesta había dentro del ingenio, o sea, quiero decir, era la opulencia total la instalación de ello. Ahora, es muy interesante verla, esto es como una descripción arquitectónica, no estoy haciendo nada, muy interesante ver lo otro, es decir, qué pasaba con los obreros. Entonces los obreros tenían un tipo de construcción, que era, obviamente la caña se levanta en determinada época del año, se hace la zafra, digamos, que se van con los hacheros, famosos hacheros, que también es muy interesante verlos, porque trabajan con en general se ve eso, viste, una faja negra con una botella de alcohol puro en general utilizan, se acostumbra, que suele ser un alcohol de caña también, y un machete, tienen unas habilidades muy especiales, la caña hay que pegarle en determinado lugar, etcétera, no es un oficio así, y generalmente se corta. Bueno, tiene una situación bastante precaria de trabajo, pero ¿el alcohol para qué? Para tomarlo. Pero a mí lo que me impresionaba eran las casas que preparaba el ingenio para los obreros que venían a hacer la zafra, que eran unas casas impresionantemente lamentables, o sea, estaban levantadas sobre 20 centímetros para las vinchucas y qué sé yo, para los bichos, porque es una zona de mucho bicherío, digamos, las levantaban y eran unos pedazos de madera donde los tipos lo que tenían que hacer eran turnos para dormir. Y eso ocurría durante, esto digamos, para el tiempo, yo siempre me acuerdo de Alfredo Medo Porcel, digamos, que tiene de alguna manera esa concepción también de las producciones y de las formas de extraer esas producciones intensivas. Entonces, siempre pensé esa diferencia, ¿cómo puede un tipo concebir la producción de esa manera tan desigual, teniendo en cuenta que los obreros iban a dormir a una especie de cucha y los gerentes iban a dormir a una especie de palacio, digamos, ¿no? Por suerte después llegó la UATRE de Momo Venegas para poner igualdad. Que resolvió eso, ¿no? Claro. Definitivamente. Luciano, discúlpeme. Sí, dígame. No, una diferencia, lo que nos diferencia. Lo que usted llama lamentable, yo llamo pintoresco. Sí, es verdad, sí. Por las casas, ¿no? Ya lo sé. Lo que pasa es que ustedes en general tienen esa forma así de velar, de poner un poco, de esmerilar la verdad. Discúlpeme, Magallanes, que se lo diga con esa contundencia. Sí, no entiendo lo que es esmerilar. No, yo tampoco, sí, es verdad. Bueno, muchas gracias, Cintia. Después vamos a retomar, obviamente, el tema de Blaquier y de lo que pasó en el día de ayer, pero en principio ya está en condiciones de ir a declarar, ¿no es cierto? El jueves se va a conocer oficialmente. No, Blaquier. Ya sabe todas las veces que declaré en infinidad de causas, siempre como testigo. Sí. Y por las distintas investigaciones periodísticas, después te toca ir a declarar. ¿Nunca como imputada? ¿Nunca fuiste imputada? No, nunca fui imputada. Así está la justicia. Señoras, se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 4 décimas, la humedad 94%, cielo algo nublado. Cuestionan al gobierno de Mauricio Macri por entender a la construcción solo como un medio para ganar dinero. El arquitecto Rodolfo Livingston advirtió que nadie piensa en las personas que van a vivir en esos lugares ni se toman precauciones. Este es el derrumbe número 20 del gobierno de Macri. Entonces, cuando una cosa se repite 20 veces en un periodo corto, quiere decir que hay una razón mayor que un descuido de uno. En definitiva, hay un sistema que produce esto, que es la construcción solo como lucro. Solo para ganar. Nadie piensa ni en los que van a vivir ahí, en este tipo de edificios que son espantosos generalmente, ni toma todas las precauciones porque todo lo que no es dinero no se ve. Eso es lo que está ocurriendo. Todo un sistema que hay que cambiar. Aníbal Fernández dijo que espera que el líder de la CGT tenga la cara para pedir disculpas por haberlo agraviado. El senador consideró que Hugo Moyano está equivocado a la vez que señaló que se consideraba amigo del camionero y que le tiene un gran cariño personal. De esta forma, Fernández respondió a las afirmaciones realizadas ayer por el líder sindical, quien descalificó al ex jefe de gabinete. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 4 décimas, la humedad 94%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. queremos ya un presidente joven que ame la vida, que enfrente la muerte, la tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Dice la juventud no tiene... Bueno, justamente en el tema, con este tema, que se llama Los Alieres y de Charlie, ya realizado hace muchos años, León Gieco de alguna manera coincide con lo que ayer dijo Cristina Fernández en el acto de festejo por los 25 años de Página 12, sí. Que Página es una contraseña de identidad. Sí. Dice, más o menos podés llegar a pensar cómo es una persona cuando ves que tiene Página abajo del brazo. Sí. Y después, ¿no?, dijo La Nación también. Sí, claro. Pero divertido. Que hay otros que te confunden más, lo cual, claro, es cierto. Está muy bien, de verdad. Sí, son las tres cosas. Bueno, ayer estuve ahí en el Centro Cultural Conti. ¿Qué tal estuvo eso? Una... Estuvo bárbaro. ¿El clima que había? ¿Qué onda? Estuvo bárbaro. La verdad, toda gente... Bueno, toda gente lectora de... Sí, claro, claro. Toda gente lectora de Página, históricamente. Pero lo que quiero marcar es que en un momento dado, la presidenta habló de la gente que hace Página. Mm. Y entonces lo mencionó a Rep, dijo, lo veo desde aquí a Rep, que me persigue con Artépolis. Sí. Qué bueno. Me amenaza, casi me extorsiona desde la contratapa. Es verdad. ¿Cómo quiere hacer Artépolis? Después dijo, lo veo Osvaldo Bayer con sus columnas en la contratapa, también siempre incansable. Y en un momento mencionó que una avenida importante de Río Gallegos que se llamaba Julio Arroca, ahora se llama Néstor Kirchner, sí. Dice, eso te gusta, ¿no? ¿Te gustó, Osvaldo? Le dijo. Luego mencionó a Horacio Verbisky, y justamente uno de los grandes ausentes de la tarde de ayer fue Horacio Verbisky. Dice, ¿dónde está Horacio? Sí. ¿Cómo no está acá el día que Página cumple 25 años? ¿Qué te pasa, Horacio? ¿Y qué pacho? Y no sé exactamente, pero después dijo, uy, mañana me va a matar Horacio, sí. Dijo... después mencionó, lo saludó a José Pablo Feynman, que sí estaba, a Mario, dijo, no quiero olvidarme de Mario Weinfeld, no quiero olvidarme de Martín Granowski, de Siveira, de Victoria Hinsberg, de Raúl Colman, y lo mencionó muy especialmente a Luis Brustein, dijo que había leído un excelente artículo de él sobre medios de comunicación, y dijo, yo, la verdad, no vengo... sin los deberes hechos, porque si no me matan. Mañana en los diarios, ustedes saben, me matan. Dijo una frase extraordinaria. Ustedes no saben lo que es ser presidenta de la nación. Me pareció una frase fantástica. Y dijo que ella prefería los libros al Google, ¿no? Sí. Y dice, yo no googleo, yo leo y agarro los libros y voy en la historia. Y la verdad que es un ejercicio impresionante, porque además con esto también de googlear nunca sabes qué intereses hay atrás. Sí. Bueno, en los libros pasa lo mismo. El gran plus que tuvo, presidente, esta fiesta de festejo de los 25 años de Página 12, sí. La presencia de la presidenta de la nación. Gracias, Ula, ¿eh? ¿Qué pasa? Perdón. Yo creo que Brienza también tuvo algún vínculo con la presidenta, mucho más directo que... No solamente un vínculo, digamos. Después vamos a estar hablando de eso, porque hemos visto fotos realmente impresionantes. Sí. Pero bueno, Hernán, no es el momento, discúlpeme. Vamos a Página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Jara. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 9:36, Brienza, querido. Vamos a hablar, Luciano, después, si querés, de la del informe que dio el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina en Senado. Pero quiero referirme a un momento específico, que fue cuando dijo que había que desdolarizar la economía, había que especificar la cabeza a los argentinos y que no debíamos pensar más en términos de dólares, y dio un dato específico que me parece que es interesante. Argentina es el segundo, después de Estados Unidos, es el primer país que más dólares tiene en el mundo por habitante. Ah, mira vos, qué impresionante. Viene Estados Unidos, Argentina y Rusia. China tiene dólares, pero a través de los bonos de la deuda de Estados Unidos. Pero en cuanto a dólares físicos, la Argentina es la que más dólares tiene. obviamente en proporción a sus habitantes. ¿Cuántos dólares por habitante tiene Argentina? 1.300 dólares por habitante guardados. Sí. ¿Sabes cuánto tiene Brasil? ¿Cuánto tiene un brasilero? ¿Cuánto? Escucho ofertas. Pero porque son mucho malos brasileros. No, pero claro. Un argumento bien engañoso. Repita la pregunta, por favor. ¿Cuántos dólares tienen por persona los brasileños? Ay. Guardadas o en ahorro. 177. 50 dólares. 6 dólares por persona. Y la diferencia es impresionante. Para todos aquellos que dicen hay que ser como Brasil, piensen que cada brasileño tiene... No es PBI, ¿eh? Es tenencia de dólares en su colchón, en sus ahorros, en lo que sea. Vamos a hablar con Alejandro Rossmann, que es economista y miembro del Plan Fénix y profesor de la UBA. Alejandro, Lucho Galender, Nambrienza, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo está? Bien, acá andamos. Alejandro, ¿qué le parece a usted? ¿Hay posibilidades de que este país ingrese definitivamente en ese camino de alejarse, de tomar distancia del dólar, de dejar de utilizar el dólar como moneda de ahorro, como moneda también de intercambio para las propiedades, etcétera? ¿Estamos en una posibilidad? Tiene que converger varios procesos que apunten a eso. En primer lugar, ratificar ante todos nuestros conciudadanos que la única moneda legal que hay en la Argentina es el peso. ¿No? Cualquier otra transacción que nos haga en peso corre el riesgo, el doble riesgo, de ser impugnada y para colmo el que la firma después no tener con qué hacer frente a la transacción. ¿No? En peso lo tenemos todo en el bolsillo, es la moneda que circula, no tiene problemas de ningún tipo de una eventual pérdida de valor, está muy sólidamente respaldada por la política económica actual, que ha incrementado el nivel de reservas, que tiene balanza comercial en la relación con el resto del mundo favorable, que tiene un nivel de endeudamiento que decrece año a año, de modo tal que bajo ningún concepto ya es legítimo referirse a otra moneda como euro o dólar, como fondo de reserva, como se hace en todos los países del mundo. Uh-huh. Como decías muy bien recién de Brasil, uno va a Brasil y la gente no sabe cuántos reales entran en un dólar. No es la discusión de todos los días, es estúpido además hacerla, porque lo que todo el mundo maneja son reales, aquí todo el mundo maneja son pesos. Uh-huh. Y además, este es un tema, además de cultural, que viene de por lo menos 50 años, tiene que ver con un fogoneo permanente de los medios de comunicación más importantes para desequilibrar el sistema económico, para crearle conflicto al gobierno argentino, que está en este momento haciendo una gran cruzada para acumular la máxima cantidad posible de divisas, porque el mundo se cae, el mundo se viene encima de nuestro. Yo estuve en España hace 15 días. Ustedes no se imaginan lo que es el clima de desesperación, de desaliento, de incertidumbre, de falta de confianza en el futuro que tiene el pueblo español. Uno va por centros comerciales, la mitad de los negocios están cerrados. Es una crisis, un dato que salió en El País, para que nadie diga que uno lo inventa, los españoles tienen en sus bancos hipotecas sobre muebles, inmuebles que han adquirido, evaluadas en alrededor de 350 mil millones de euros. ¿Sí? La mitad están cuestionadas, no tienen respaldo en este momento suficiente ni tienen capacidad de los que la compraron con hipotecas de devolverla. ¿Quién se va a hacer cargo de ese muerto? Bueno, por ahora están discutiendo Bankia, que son 19 mil, no, 180 mil. Entonces me parece que hay que ayudar a la sociedad argentina a que se pliegue a la política oficial de respaldarse cada vez más en la búsqueda de todos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia. Rossmann, y trabajar con nuestra moneda, el peso. Rossmann, Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué tal? Quiero hacerle una pregunta para que entienda el oyente común. Digamos, ¿por qué no es bueno que la sociedad esté dolarizada? ¿Por qué le hace mal al Estado Nacional eso? Simplemente porque nosotros no sembramos dólares en la pampa húmeda y no fabricamos dólares en la industria de la esquina de mi casa. Solo lo podemos conseguir con el esfuerzo de vender más de lo que compramos al exterior, deducido los pagos por intereses, dividendos y utilidades a empresas extranjeras y deudores de la deuda pública. De modo tal que estamos en una situación en donde internamente manejamos nuestro peso sin ninguna dificultad y externamente tenemos que ser muy cuidadosos con el uso que damos a las divisas, porque son las que nos pueden salvar bien acumuladas de cualquier efecto negativo dado el cataclismo mundial. Uh-huh. Ahora, si yo voy y compro, póngale, $3,000, ¿por qué? Sí, ¿por qué no lo puede hacer si no, no lo justifica? Sí, por eso. Pero, ¿por qué estaría dañando supuestamente la economía argentina? ¿Por qué estaría dañando el interés del Estado? ¿Cómo no? Porque el Estado, si usted no lo compra, lo tiene en sus reservas. Al tener sus reservas, esa es la garantía de que cualquier dificultad seria que se plantee en la economía mundial, hay con qué hacerle frente, hay con qué comprar lo que es indispensable para vivir. Es como si una familia de diabéticos importa y compra insulina importada y de repente le dicen que está muy embromada la cosa. Parece que se cerró la fábrica de insulina, no la quieren vender al exterior. ¿Qué hace? Lo primero que hace no es que un señor acapare, lo primero que hace es buscar ahorrar los recursos y no usar el producto nada más que en casos de emergencia. Se precave, hace una política previsora. Y la política previsora es acumular lo que uno no produce. La Argentina no produce dólares, tiene que acumularlos para hacer frente a cualquier inclemencia del tiempo mundial. Rosman, una cosa más, porque usted estaba diciendo que, bueno, que de alguna manera hay que ayudar a la sociedad argentina para que salga de este dispositivo de ahorro, claro, o de inversión en relación al dólar. Yo entiendo esa parte, pero también entiendo que hay poca ayuda, sobre todo de parte del gobierno, porque ha comunicado con alguna dificultad esta cuestión. Y la verdad es que la relación complicada, compleja que tenemos los argentinos con los ahorros, tiene un rastro bastante doloroso en la historia argentina, digamos, por lo menos en los últimos 40 años, no ha aparecido de parte de él. Ha aparecido, mejor dicho, estafas sucesivas. Estaba pensando en el Rodrigazo, en el Plan Austral, en el que, claro, sí, sí, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de alguna manera el futuro aparece cuando hay un pasado que esté explicado, que esté bien recordado, que esté puesto en su lugar. Eso es lo que yo creo en relación a muchos temas, entre otros, creo que también alrededor de la economía. ¿Cómo está viendo, y esta es la pregunta, la relación de ese reconocimiento histórico frente a esta nueva política que se está planteando con el dólar? El ciclo histórico que estamos transitando ahora, que ya lleva 10 años, muestra un nivel de estabilidad, como en todos los países del mundo, variable en términos porcentuales en muy bajo nivel, 5%, 10% por año, de nuestro tipo de cambio. Y eso porque está sólidamente respaldado, como comenté antes, el nivel de reservas, el saldo favorable de la balanza comercial y sobre todo el desendeudamiento, porque desde el año que viene va a haber que pagar mucho menos dólares por la deuda que lo que se paga este año. Uh-huh. De modo tal que estamos situados en una posición francamente favorable. Es probable que el gobierno no lo precone con la fuerza que uno quisiera y la amplitud. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta dos cuestiones. Se han dicho en bastantes oportunidades lo que yo estoy diciendo ahora, y ¿quién garantiza que esto vaya a salir en los medios de comunicación masivos? Porque hablando ustedes de página, en página puede salir perfectamente bien, va a salir con toda claridad. Hay un artículo que el director del área de economía de página me dice, mandó hoy un mail avisándome que lo va a publicar, en lo que digo esto. Pero ¿quién me garantiza que en las radios, los informativos televisivos y los grandes diarios esto salga o salga totalmente deformado, sí, y mentiroso? Sí. Entonces, lamentablemente es difícil comunicar. Sí. Hay cosas que se han comunicado mejor, sin duda, pero esta es bastante complicada de comunicar. Está clarísimo. Rosman, le agradecemos mucho su tiempo, ¿eh? Hasta la orden. Por favor, era Alejandro Rosman, economista, miembro del Plan Fénix, profesor de la UBA. estaba pensando eso, Brienza, que hay, evidentemente hay una, digamos, esta historia dificultosa o este lugar de refugio de los ahorros argentinos alrededor del dólar, por más que haya una situación de mucho crecimiento, digamos, tiene una razón de ser. Yo le reconozco eso y creo que es tan reconocible eso, que esa razón de ser estirada, como si fuera, como si sacaran así de una piola, estirada por la convertibilidad, digamos. El plan de convertibilidad lo que hacía era eso. Era terminar con, de alguna manera, con esa especie de discusión o con esa cabeza, digamos, de los argentinos de qué hacer, dónde poner la plata, si era dólar de verdad o no, okay, uno a uno se terminó la historia. Y era muy difícil también en ese contexto correrse de la convertibilidad, porque justamente le había, yo creo que la marca más importante que había tenido la economía era esa, era como que dejaba tranquilo a la gente que tenía capacidad de ahorro. También porque nos había seducido, nos había fascinado esa esa mentirita de que un peso equivalía a un dólar. Sí. Bueno, y el saldo, pero esa fascinación, la consecuencia fue horrible. Claro, pero esa fascinación no la tiene que ver con eso, digamos, con que estaba resolviendo algo de lo que estaba pendiente en la cabeza de los argentinos en relación a las crisis económicas, ¿no? Yo creo que la verdad es que sí, es cierto que yo creo que uno puede tomar dos actitudes ante esto. Primero es hay que separar responsabilidades. Una cosa son los grandes operadores del mercado y otra cosa es el chiquitaje, por llamarlo de alguna manera. El chiquitaje es el ahorrista, el tipo que laburó 40 años, ahorró unos mangos, los puso en pesos y lo agarró el Rodrigazo con una devaluación del 400%. Y los 50 mil pesos que tenía pasaron a valer 4 veces menos de la noche a la mañana. Ese tipo tiene un odio hacia todo lo que es política cambiaria, todo lo que es el Estado, imposible de refrendar, imposible decirle, che, no podés tener ese odio. La verdad es que perdió en una noche 4 veces lo que el valor de 4 veces lo que salía su, lo que te valía su plata en el banco. Uh-huh. ¿Qué pasó con la tablita de Martínez Díaz? Bueno, lo mismo, digamos, lo hacían previsible, pero había negocios paralelos al dólar que iban por afuera de la política oficial. ¿Qué pasó con Sigó cuando dijo el que apuesta al dólar pierde? Entonces vos le haces caso al ministro de Economía que te dice el que apuesta al dólar pierde, apostás a pesos y te hace una devaluación del 2,5% y tu plata vale 2,5% menos en términos del valor contra el dólar. ¿Qué pasa con la hiperinflación, donde vos la única forma que tenías de resguardarte de esa carrera era ir al dólar? La verdad es que hemos sido bastante apaleados. Aquellos argentinos que han podido ahorrar han sido bastante apaleados también por las políticas cambiarias del Estado a lo largo de los últimos, entre los 70 y los del 2003, póngale. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es explicar por qué ahora el Estado no va a hacer lo que hizo antes. Exactamente. Y eso es lo que hay que explicar. Estoy de acuerdo. Es una explicación hacia futuro, pero también reconociendo lo que pasó hacia atrás. Y si no, sale. Y no enemistándose con ese ahorrista, que la verdad que en el fondo puede no ser un obrero de la construcción, puede no ser un obrero de la UOM, pero la verdad es que puede ser un laburante como el padre cualquiera de nosotros. Cobró la jubilación. Cobró una jubilación. Cobró un juicio. Pongámonos en este caso. Un tipo cobró una jubilación de 100 mil dólares por un despido. La puso en plata, en pesos, en su banco, y de la noche a la mañana, esa jubilación que salía de 100 mil pesos y que se podía comprar un departamento, se compra un ambiente en vez de un departamento. Claro. ¿Cómo le explicas a ese tipo que apostar al dólar es muy difícil, malo, obviamente? Sí, con respecto a esto, déjenme decirles... Guarda que es un tema sensible, sí, no me molesta. Mi nombre es Magallanes y soy un hombre sensible. Se presentó en Mar del Plata el primer recurso de amparo por el cepo cambiario. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué fue Magallanes? Este patriota presentó ¿sabe por qué? Porque un 25 de mayo pasado, este patriota que presentó el recurso de amparo tuvo el gesto de querer regalarle a sus nietitos el 25 de mayo $5 a cada uno. ¿Y qué pasó? ¿No pudo? No los pudo comprar. ¿Y el tipo hizo una denuncia por eso? El símbolo. Sí, es impresionante el símbolo, ¿no? Para el día del 25 de mayo, el día de la libertad, regalarle algo, el tipo le regala dólares a sus nietos. Es realmente impactante. No llores, pero no llores, Magallanes, no se ponga. Fíjate, un hombre que un 25 de mayo, día de la patria, quiere regalarle $5 a sus nietos. No lo puede hacer. Entonces digo, ¡presidenta! Escúcheme, Magallanes, no se enoje, no se ponga así. ¡No me enojo! No se ponga así. Me emociono. Hace muchísimos años un señor salió al balcón y le dijo a una gran cantidad de trabajadores que estaban en la plaza. Dice, hablan del crecimiento del dólar, hablan del aumento del dólar. A ver, muchachos, ¿quién tiene un dólar acá? Y todo el mundo, nadie. Claro. Porque no estaba dolarizada la economía, la economía estaba pacificada. Así está la cosa. Ese hombre era obviamente Juan Domingo Perón. Sí. No, Magallanes, no sobre. Venga. Mañana más. Núcleo Duro. Con Mona Moncalvillo. Mónica Beltrán. Marcelo Ayala. Y Jorge Luz. Sábados. 8 a 10. Muchísimas gracias por haber acercado hasta acá. Además de la Juan Domingo, está la Domínguez de Claudio María. Gente que medita. Como está en la madrugada, envidia a los conductores de la segunda mañana. ¿Por qué? Escuchar a Luciano, una letra. ¿Para qué? Para que me llene de la cabeza de noticias, para que sienta otra vez. En cuero, lunes a viernes a la medianoche, con la presencia del señor Barragán y los hermanos del Elise. Solo en la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 53 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Atravesando cielos. Radio Nacional. La radio pública. Nacional. Para 40 millones de argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene oído. Para todos los argentinos. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Domingo, 2 a 4. El primer consejo es apagar un poquito las luces, subir la radio. Alejandro Simonazzi presenta buena música. Revuelto Gramajo. 4 a 6. Se debe hoy nuestro programa entonces a 4 yaceros nacionales. Bien. Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski. La nueva generación. No aceptan imitación en Los Cuatro Fantásticos. Como los niños. Suelo decir a veces que los que somos cantores de raza jamás vamos a poner en duda a los pájaros interiores. 6 a 7. Omar Moreno Palacios. Es folclore. El sol del amanecer. El amanecer. 11 a 12. Víctor Hugo. Homenajea la música de Piazzolla. Casi sin darnos cuenta, hemos armado un programa íntegramente poblado por la interpretación a cargo de Astor. El primer clásico del domingo. Debe ser cosa buena, seguramente. 18 a 20. Liliana Daunes. Porque aprendí a quererme. Es la otra voz. Sonidos agitadóricos. Puedo sangrar con tus heridas. Los domingos, toda la música suena mejor en tu radio, la radio de todos. La radio pública. La radio pública. Sí, quiero decirte, querido Lucho Galende, que ayer muchas personas ahí en el Centro Cultural Haroldo Conti, en serio digo, muchas, se acercaron y dijeron que escuchaban este programa. Ay, qué miedo. Así que gracias a todos los que pobre gente, se acercaron. Pobre gente, pobre gente. ¿Qué hace señas así, Galende? Digo, no, la radio no se ve todavía. Bueno, pero usted nos hace señas con el dedo levantado muy alto y nos intimida. Hoy es jueves, día de estrenos. ¿Cómo? ¿Perdón, Lula? Sí, no. Dele nomás. Resuélvanlo. No, no tiene resolución. Hay cosas que se van resolviendo de a poco, Lula, ¿no? Que se está yendo, Brienza. Che, tampoco era para tanto, viejo. Bueno, decía que hoy es jueves. Lo que pasa es que ¡Carlo, viejo! Son jodidos. Es que además esperé que empezara, por eso. Lo que pasa es que desde que el lunes le cerruchamos el piso a Valente, está como loco. Hagamos una cosa, cerrale el micrófono a Brienza. Vamos a organizarlo nosotros. Vamos a organizar nosotros el aire porque ellos no lo saben. Así que, adelante, señor Blanowski. No habla ahora. Dele, Blanowski, vamos. Bueno, hoy es jueves, día de estreno cinematográficos. 4 nuevas películas, Blancanieves y El Cazador, que es una nueva versión del tradicional cuento infantil, en este caso para adolescentes y con actores. O sea, no es para niños, dos películas argentinas, Tiempo Muerto, el documental de Iván y Baltasar Tocman, del que nos habló esta semana Santiago Lucía, sobre la hazaña del seleccionado argentino de básquet, campeón mundial en 1950. Abrir Puertas y Ventanas, de Milagros Mumentaler, con Ailín Salas, Martina Juncadela y María Canale. Y Putos Peronistas, Cumbia de un Sentimiento, de Rodolfo Cesati. Provecho. Y por gentileza de Alina Coachi de United International Picture, tenemos 4 pares de entradas para la película Blancanieves. Así 2 es. Para Facebook, 2. Y 2 para quienes 2. La soliciten vía telefónica. Los que quieren por Facebook tienen que solicitarlo en el muro de Facebook, y los que telefónicamente la requieran, llamen ya mismo al 4-322-0304. Los 2 primeros que entren por teléfono y en Facebook son los ganadores. Repetimos los teléfonos. 4-322-0304, ahí telefónicamente y en el muro de Facebook en Mañana Más. Sí. Brienza, ¿querías decir algo? Sí, yo quiero decir que... Vos sabés que me acordé una cosa. No, pero era con Brienza que estaba hablando. Le quería decir una cosa a Brienza. No, yo también quiero decir algo. Que para mí esto es radio. Bueno, chicos. Tienes que aprender los códigos no de la radio. No se puede. No se puede hablar. Lo que quería decir es que no es para chicos. Chicos, no podemos hablar cosas. Lo pasa que hablamos todos juntos. Pero quiero decir algo que es importante. La información no se detiene. Mañana más. Escuchando a Miles Davis. A mí me gusta, soy un fanático de Miles Davis. Te lo digo. Me costó hacer la colección de discos de Miles Davis, porque la verdad es que no es que está toda acá en Argentina, y es un tipo que ha publicado muchísimo. Pero vamos a aprovechar estas trompetas de fondo para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¡Aló! Días, queridos amigos de Mañana Más. Buenos días, Lucho, y a todo su equipo. Este es un mensaje para Magallanes. Soy Nilda, del barrio de Villa Lugano. Magallanes, ¿qué te parece la idea de especificar todo, y que nunca más tengamos que preocuparnos por el dólar? O sea, que no se venda y ni se compre absolutamente nada en dólares en mi país, Argentina. Besito, Hilda de Barrio de Villa Lugano. Ah, bueno, pensé, ¿besito? Me dijo besito, porque capaz que especificó los saludos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, la humedad 81%, cielo algo nublado. En San Salvador de Jujuy, 13 grados 4 décimas la actual, la humedad 74%, cielo nublado. Alejandra Bonafini debe declarar ante el juez Ollarvide. En instantes, en su despacho de los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Norberto Ollarvide le va a tomar declaración a María Alejandra Bonafini, hija de Eve de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Será un día después de la indagatoria a Sergio Joclender, ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Hace instantes, en la puerta de su domicilio, el juez Ollarvide dijo que Joclender, durante la jornada de ayer, deslindó responsabilidades en la administración de la misión Sueños Compartidos y dijo no haber cometido ningún desvío de fondos públicos. Estuvo el señor Sergio Joclender por espacio aproximado de 5 horas, declarando en declaración indagatoria, y en esa oportunidad refutó en primer término todos los argumentos dados por mí al rechazarle el pedido de excarcelación. emitió sus argumentos, que está, por supuesto, en todo su más perfecto derecho de hacerlo. Luego, en distintas situaciones de la declaración, en estos momentos de la declaración, resaltó el orgullo de toda la obra que había realizado, no admitió haber cometido ningún desvío de dinero, cargó también responsabilidad sobre la señora Eve Bonafini. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Destacan el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos en Jujuy. En dos meses las causas de lesa humanidad en la provincia avanzaron más que en 7 años. Los expedientes e investigaciones se mueven en el juzgado federal número 2 desde la asunción del juez Fernando Poviña. También se produjeron en 7 detenciones más, entre ellos la de Jorge Mendoza, serían por la causa Galeán y otros que involucra precisamente la causa Tumbaya, una de las 5 que se iniciarán el 12 de julio. Estos procedimientos marcan fuertes cambios en la justicia y en la política. Para Jorge Aguad, de la Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, comentó que el empresario Blaquier estaría en condiciones de declarar, observando un solo inconveniente que se habría presentado por una enfermedad pulmonar. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El tiempo. En San Salvador de Jujuy, la temperatura 13 grados 4 décimas, la humedad 74%, cielo nublado. En Buenos Aires, 12.2, la temperatura, la humedad 81%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Zulanowski. Mañana más. Sí. Muy bien, 10 horas, 4 minutos, Ottavianos, querida. Vamos a hablar de un tema que tiene muy poca presencia mediática, por lo menos no toda la que debiera. En 5 horas nada más se supone que Durán Barba, Jaime Durán Barba, tendrá que presentarse frente a la jueza federal María Servini de Cubría. Chuchi. Tiene que ir a declarar. Vos sabés que ya son 3 las veces que fue citado a declarar y que Durán Barba no se presentó. Estas son las últimas oportunidades, entre comillas, como para que lo haga. De hecho, se espera que hoy vaya. Así lo hicieron finalmente ayer Rodrigo Lugones, su socio, y antes de ayer también lo había hecho Juan José Garat. Si bien ninguno de los dos finalmente contestó ningún tipo de preguntas, sí presentaron un escrito en esos 2 casos. Vamos a recordar un poquito de qué se trata, sí, esto. Antes de eso, ¿qué, sí, ¿por qué las otras veces, las 3 veces anteriores dijo que no? ¿Qué decía? Pues no puedo, que estoy con diarrea, que alguna cosa por el estilo, excusas. Digamos. No, pero normalmente hay que decirle a la justicia por qué uno no se presenta. Y por ejemplo, uno de los motivos fue que necesitaban más tiempo para estudiar el expediente. Bueno, parece que si lo estudiaron, algo les incomoda, porque si no sería mucho más fácil declarar, ¿no? Y decir que eso es lo que uno piensa habitualmente. Si estuviera en una situación de injusticia en la que lo están citando a declarar, yo lo primero que haría es decir, no, la verdad soy inocente, no tengo absolutamente nada que ver, estas son las pruebas. Bueno, evidentemente, esta no es la situación. Y lo de ahora es algo así como, lo sé, pero les juro que no, lo estudié, pero les juro que no me acuerdo. Vamos a ver qué dice a las 3 de la tarde, si habla o no, o si presenta un escrito y nada más. Recordemos que se trata de esta campaña sucia que hubo durante las últimas elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estos llamados entraban a la Argentina desde los Estados Unidos por una empresa que se llama TAG Continental. Esa es la empresa que hacía entrar los llamados, que funcionaba en la calle Libertad 1240. ¿Sabés qué funcionaba también ahí? Las oficinas del propio Durán Barba. Esa empresa, TAG Continental, es la de Lugones, es la de Garat, y esa es una de las pruebas que figura en el expediente por este vínculo societario que tienen. Pero fueron alumnos, no, fue un alumno, digamos. Sí, esa es lo que van diciendo. Ahora vamos a ver otro de los puntos, que es la importancia que tienen las conferencias de prensa o no, tan reclamadas, porque cuando trascendió desde donde operaba esta empresa, otra de las empresas se llama Connectic SRL y es la que contrató a otra, la del call center NSS. ¿De quiénes son estas empresas? Bueno, también de Lugones, el socio de Durán Barba, y en la conferencia de prensa negaron todo. No sé si te acordás que estuvo el propio Rodríguez Larreta, sí, con Durán Barba. El gobierno es muy grande, dijo. Todo negaron. Lo de Rodríguez Larreta dijo que ni sabía que existía, sí, la empresa Connectic. Vamos a escuchar algunos de los audios de aquel momento y otros de estos últimos días. Dale. Yo creo en Jaime, estoy convencido que se hizo todo bien. Nosotros no hacemos campaña sucia, estamos en desacuerdo con eso. Si se comprueba que el padre de Daniel Filmus es arquitecto en la empresa de Sergio Joclender, ¿usted cree que esto le va a afectar negativamente a la candidatura de Daniel Filmus? Sí, le afectará. Marque 1. No, no le afectará. Marque 2. No creo en las campañas sucias. Tengo 10 libros publicados en esta línea. Sacar la vida privada, decir que el otro es idiota, con mentiras, con calumnias. No hacemos nunca esas cosas porque no solamente por razones éticas, también por éticas, pero son prácticas. No sirve. Ahí escuchabas parte del llamado que recibió muchísima gente. Me acuerdo del año pasado aquí en Radio Nacional, los oyentes permanentemente nos decían, me llamaron, esto fue lo que me preguntaron. Afirmaban distintas cosas. La intencionalidad de esa campaña fue no solo vincular, por ejemplo, a Filmus con Joclender, sino también con Moyano y con lo que se consideraba desde la opinión pública genérica que ellos manejaban podía llegar a ser negativo. Y no traccionar votos. Recordemos también que Durán Barba había implementado este sistema de llamados que no eran anónimos finalmente. Se encontró documentación que figura en el expediente en el que catalogaban a los vecinos de alto riesgo, de posible aliado y de sensibles. Todo esto en vinculación con su posicionamiento ideológico y el posible tracción de votos hacia el PRO o no. Otra carpeta que se encontró, Lucho, tiene que ver con papel prensa. Y es uno de los tantos puntos de unión entre el macrismo y el grupo Clarín y La Nación. Otro día vamos a desarrollar el resto de los puntos, pero este tenía que ver con papel prensa. Se encontraron carpetas de propuestas del propio Durán Barba al grupo Clarín y a La Nación para hacer también, no solo encuestas y un reconocimiento de campo, por ejemplo, en San Pedro, donde tiene la sede papel prensa, sino cómo operar e influenciar el pensamiento de esas personas que trabajaban allí, cómo asociar directamente cuestiones negativas a dos o tres figuras, a Néstor Kirchner era en su momento, a Guillermo Moreno y a Eve de Bonafini, para hacer una campaña sucia con respecto a estas figuras, queriendo insinuar que eran a propósito los que ellos estaban tratando de tirar abajo el negocio de papel prensa. Y esas cuestiones quedaron claras en este expediente también. Larreta negó todo. Bueno, finalmente, muy poco después de esa conferencia de prensa, que ahí está el valor que puede llegar a tener la palabra de un funcionario en una conferencia de prensa, tanto Página 12 como Tiempo Argentino dieron a conocer un documento que publicaron, facsimilaron en sus páginas, en el que esta empresa Connectix había sido contratada por el propio Rodríguez Larreta. Es decir, en conferencia de prensa él dijo, yo ni sé quién es Connectix. Sin embargo, se conoció muy poquito después un documento firmado por el propio Larreta para que Connectix hiciera un trabajo de llamadas automáticas, igual que el de la campaña sucia, por 1.334.000 pesos. Entre otras cosas, esto lo que demuestra también es que una conferencia de prensa, en definitiva, no se trata de la libertad de expresión o no, sino de una política que tiene un gobierno con respecto a lo comunicacional y que te pueden mentir, y lo que importa es el ejercicio profesional, por ejemplo, para descubrir este documento en el que te estaban mintiendo en un expediente que quedó probado también que la misma empresa privada que había sido contratada por el PRO para hacer esta campaña sucia, había sido contratada por el PRO, pero en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ay, ay, ay, ay, ay. Mañana más. Bueno, se llevaron un caño puesto, así nomás, una retroexcavadora, qué palabra complicada, se llevó un caño puesto, el caño maestro. Maestro se llevó el caño puesto de gas, que da gas justamente a la ciudad de Bariloche, divisa La Angostura. Estamos comunicados ahora con Eduardo Alzueta, que es periodista de Radio Nacional Bariloche. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué decís? Lucho Galéndez hoy. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Me imagino la complicación. A ver, la primera pregunta es, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo la retroexcavadora ahí? Y evidentemente tareas que tienen que ver con la pavimentación de la ruta 23. Ah, ok. Y bueno, se llevó puesto el caño, como vos dijiste, lo pinchó y ahora estamos aquí con muchísimo frío en Bariloche y sin gas desde hace ya, 48, ¿no? 36 horas aproximadamente. O sea. ¿Y cómo se aguanta? Porque la temperatura, ¿cómo está, Eduardo? Porque yo estaba viendo, ayer estaba bastante baja la temperatura, estaba como en... Sí, hoy está más bajo que ayer. Sí, más bajo que ayer, estamos en este momento está la temperatura bajo cero y la sensación térmica aún más bajo, está nublado, hace mucho frío, bueno, con todas las complicaciones que ha traído este corte de gas, amén de los cortes de energía eléctrica que se empezaron a producir ya anoche en varios sectores de la ciudad por el alto consumo de electricidad para reemplazar el gas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace básicamente la gente? Me imagino leña y también, por otro lado, un poco de consumo eléctrico, ¿no? Estufa eléctrica, toda esta cosa. Sí, demasiado consumo eléctrico porque justamente eso es lo que recalienta las líneas y se producen los cortes de energía. En varios lugares, entre los que me incluyo, estuvimos a partir de las 9 de la noche como hasta las 6 de la mañana aproximadamente sin energía eléctrica y bueno, no pudimos utilizar nada como para reemplazar el gas, que no lo tenemos y todavía por lo menos debe haber 48 horas que esperar para que se reconecte toda la red porque hay que hacer casa por casa la reconexión del gas, ¿no? Sí, está el ejército haciendo eso, ¿no? Fue gente del ejército a hacer las reconexiones casa por casa. Ahora estaba pensando, Eduardo, imaginaba yo los hoteles, por ejemplo, que tienen turistas y que no pueden estar 5 grados bajo cero, ¿no? Me parece claro, que ahí es donde se va. Bueno, claro, se va a producir un problema importante, ¿no? Sí, estamos en realidad en la temporada baja, esta es la temporada más baja que existe durante todo el año. El mes de mayo generalmente es una temporada que hay muy poco turismo. Y bueno, los hoteles que tienen turistas, imagino que habrán solucionado esto con estufas eléctricas y con otro tipo de implementos. Pero también esto se suma la falta de insumos que tenemos para, por ejemplo, no tenemos pan, lógicamente, porque ninguna panadería, o la mayoría de las panaderías trabajan con gas, o sea que no hay pan en Bariloche. La gente se volcó masivamente a comprar fiambre, por ejemplo, porque no se puede cocinar en las casas, ¿no? Así que bueno, tenemos una serie de inconvenientes, bueno, y casi se cumple, ahora el 4 de junio se van a cumplir justamente un año de la explosión del volcán Puyehue, así que es una fecha que tiene mucho de significativo para sumarle una más a esta catarata de acontecimientos desgraciados que hemos tenido los barilochenses. Buen día, Eduardo. Cintia Taviano, claro, una fecha con mucha sensibilidad, ¿no? Seguro, con mucho recuerdo triste y desgraciado. Ahora, la pregunta es, ¿quién se ha hecho responsable de esto? Y hasta ahora nadie. El maquinista dice que no estaba señalizado el lugar donde están los gasoductos, lo que es raro, porque generalmente donde hay un gasoducto, hemos visto, lo ves en la ruta, esos caños amarillos que señalizan y algunos carteles. ¿Pero el maquinista para quién trabajaba? ¿Perdón? ¿El maquinista para quién trabajaba? Una empresa que se dedica justamente al asfaltado y todo lo que es la ruta 23, que es la ruta que es de la línea sur, que le llamamos aquí en Río Negro, que une todos los poblados de la parte sur de la provincia con el norte de Chubut. ¿Que la hace el municipio? No. ¿Quién la hace? ¿Nacional? Es una ruta nacional, una ruta muy importante, bueno, que va a unir las grutas por San Antonio con Bariloche para hacer gráficos. Lo que me llama la atención es que a esta altura nadie se haya hecho responsable de esto y que no aparezca como debería la figura del Estado. Me decís, no hay pan. Bueno, esto se podría solucionar transportándolo de un lugar a otro o generando algún otro tipo de situación. Claro, es decir, que también la zona, toda la región tiene este problema. Villa La Angostura, Pilcanilleu, que Pilcanilleu ya tiene establecido el gas, pero es una localidad chiquita de unos 1,000 habitantes, nada más. Dinahuapi, aquí al lado de Bariloche, también sin gas. Así que bueno, es una situación que, bueno, vamos a tener que que aguantar. Ustedes ya estamos bastante entrenados en el aguante últimamente y en la paciencia. Tengo la sensación que los meó el abuelito, digamos, ¿no? Porque sí, bueno, por lo menos lo podríamos aumentar como el Nessie. Claro, entre el año pasado y este año, mucha mala suerte. Ahora, Eduardo, ¿y en cuánto dicen las autoridades que se va a resolver? ¿Qué plazo están manejando? Y es un tanto incierto, porque hay que, como hay que hacerlo casa por casa, Bariloche es extremadamente grande en extensión, tenemos prácticamente 50 kilómetros de lo que es el ejido urbano donde, donde está todo habitado, así que hay que ir barrio por barrio, se privilegia la zona céntrica donde están los centros de atención médica, los hospitales, clínicas, por una cuestión lógica, pero bueno, ahora van a empezar teóricamente en el día de hoy a restablecer a partir del kilómetro 1 hasta el 25, donde está el hotel Yao Yao y bueno, donde vive mucha gente y bueno, y en una zona también donde hace un poco más de frío, pero en realidad hace tanto frío afuera como adentro ahora. Claro. Eduardo, ¿por dónde vivís en Bariloche? ¿En qué parte vivís más o menos para ubicarme? Yo vivo, yo particularmente, en la zona de los kilómetros, en el kilómetro 12. Digamos. Ok. ¿Y cómo te la resolviste en estos días? No, es ajo y agua, dice el dicho popular. Sí. Y bueno, tratar de utilizar los elementos que tenemos de camping, ¿no? Las cocinitas de camping. Y después, bueno, tratar de abrigarse para estar adentro y poner la mayor cantidad de frazadas posibles a la hora de dormir, ¿no? Sí. ¿Y el clima de la gente, qué es lo que pudiste percibir, digamos, entre los vecinos, etcétera? ¿Cómo está la cosa en relación al accidente o al episodio? Y entre enojo y resignación, es un poco lo que se vive aquí en Bariloche, ¿no? Porque hay mucha gente, y bueno, que ya como venimos de una cosa detrás de la otra, es como que hay gente de enojo, de decir, bueno, no puede ser que no haya las previsiones como para poder atacar lo más rápido posible este tipo de contingencias. Claro, sobre todo en el hospital, en las situaciones más delicadas, desde ya. Sí, hay un caso particular que, amén de los vivillos que nunca faltan en este tipo de oportunidades, que estaba su mujer en trabajo de parto y tuvo que salir inmediatamente a tratar de conseguir una estufa eléctrica, un caloventor, a una casa de electrodomésticos y ya era una cola tremenda de gente queriendo adquirir estos elementos y pagarlo más de lo que vale. Porque... Claro, por eso yo te decía, Eduardo, el tema de la figura del Estado, que tiene que estar presente en esas situaciones, ¿no? Porque si no es como vos decís, siempre un vivo que especula y que quiere llevar una ventaja de una situación que es dramática para el que está, por ejemplo, hoy en un hospital sin gas. Sí, debemos decir que salvando un poco la figura del Estado, el Estado rionegrino, por ejemplo, ha estado muy presente, lo mismo que la municipalidad, el gobernador inmediatamente se comunicó con Bariloche, empezó a hacer todas las gestiones necesarias como para movilizar todo lo que estaba a su alcance, a comunicarse con la empresa, ya al otro día, al mediodía, se había solucionado el tema del caño, por lo menos. El gobernador estuvo presente, nos vamos a remontar a lo que pasó con el volcán Puyehue, el gobernador Sáiz tardó un mes y medio en venir a Bariloche, después de lo que había pasado. En este sentido, se nota en la población, bueno, que hay presencia estatal y que, bueno, las medidas se han tomado. Después, en cuanto a lo que es la infraestructura para resolver o por lo menos intentar sobrellevar esta crisis, a veces ha faltado, ¿no? Digamos, es un imprevisto que bueno, que ha caído como un balde de agua fría, ¿no? Literalmente. Sí. Hablando de agua fría, o de frío, mejor dicho, un grado bajo cero ahora, ¿no? Sí, debe estar en un grado bajo cero. Aparte, la sensación térmica está muy baja porque hay mucha humedad. Raro en esta época. Estuvo lloviendo mucho durante estos días. ¿Nieve arriba, Eduardo? ¿Perdón? ¿Nieve arriba? ¿Se ve o no? Nieve en los cerros, no tanto de lo que son las pistas de esquí, pero hay muchos en los cerros que están todos nevados. El paisaje es hermoso en esta época. Se ve todo nevado, bueno, hay mucha nieve, pero todavía estamos esperando y suponemos que este año hay buena expectativa para buenas nevadas y que la temporada se ve, digamos, recuperando en cierta manera lo que han sido las temporadas perdidas por causas que hemos... Sí, parece que va a andar bien este año, digamos. ¿Estás en el CAP, alguna de esas cosas? ¿Te dedicas a la montaña o no? No mucho, salvo por ahí hacer algo de trekking en las montañas. El esquí nunca ha sido muy fuerte. Porque hace frío. Pero hay muchos compañeros aquí en Radio Nacional, bueno, que sí esquían y están esperando ansiosos que llegue la nieve para poder ir. Y bueno, este año estamos justamente en el fenómeno climático que es la Niña, que teóricamente debería traer buenas nevadas. Así ha pasado en los últimos años, que hemos tenido nevadas que han sido un poco excesivas, si se quiere, también. Sí. Pero bueno, estamos esperando con ansiedad una buena temporada, está todo preparado como para que sea lo mejor posible, salvo esta contingencia, bueno, que es algo imprevisto que no está dentro de las probabilidades, ¿no? Bueno, es algo que no se podía evitar, o bueno, por lo menos ya lo tenemos encima y hay que tratar de sobrellevarlo lo mejor posible, ¿no? Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, viejo. Un gracias abrazo, a ustedes por la preocupación. Un caluroso abrazo en este caso. Chau. Gracias. Era Eduardo Alzueta, periodista de Radio Nacional Bariloche. Bueno, dándonos algunos detalles respecto de la rotura de este caño maestro que surtía de gas a dos localidades muy grandes, dos ciudades muy grandes como Villa La Angostura y la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se supone que alrededor de... Bueno, ya está el ejército trabajando en las reconexiones, ya está reparado el caño y empieza de alguna manera a habilitarse el servicio. Lo que pasa es que estamos hablando de un lugar en donde hace mucho frío y además hay turistas que están en hoteles, digamos, y esas situaciones obviamente están generando una situación muy particular. ¿Sabes cuántas plazas tiene Bariloche? ¿Cuántas? 120.000, la misma cantidad que de habitantes. Sí. O sea, para que tengamos una idea. Llena de arbolitos. ¿Cómo, perdón? Llena de arbolitos. No, plazas turísticas. Claro, estoy hablando de plazas donde duermen. 120.000 plazas es una barbaridad. Además dice llena de arbolitos Magallanes, mire, se le hizo baba la... Por el dólar, se pensé. Baba, dije, claro, vamos, mamá, vení de Uruguay con las planchas y vamos para Bariloche que está vendiendo dólares. No, también pueden ir a comprar caloventores. A Chile, ¿no? Como dicen... América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. La radio pública tiene color. Papá te dijo que no levantes cosas del suelo y que no leas los diarios. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz. Nuestra intención es mejorarlo el domingo. Como Pancho por su casa. Todo a través de los chistes de Rudy en las tapas de Página 12. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Conocerlo personalmente en esta última etapa de su vida es más conmovedor. Julia Bowland y Gustavo Lema. Dicen. Muy bueno el programa. 16 a 18. Engendró a Don Quijote de la Mancha en la cárcel de Sevilla. Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Gisid. Hablan. En mi propia lengua. Otra aventura de la libertad nacida en prisión. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Diez horas 25 minutos en este momento. Estaba con nosotros el señor Pedro Brigger. ¿Cómo le va, Brigger? ¿Qué dice? Buen día. Muy bien, preocupado no por más, la situación. Ya no hay más aplausos. No, vos sabés que pasó? Se nos fue. Es que es el frío. Ya empezó llegará, la... ya volverán. ¿Cómo es eso? Frío. Las golondrinas. La falta de gas en Bariloche. Sí, tiene que ver con eso, obviamente. O sea, parece que... Yo te cuento, Pedro, por las dudas. No aplaude más la gente porque rompieron un caño de gas en Bariloche. Rompieron un caño, el viejo ahí se fue, se cansó. Se cansó el viejo, no le pagó nada, se acabó fue cayendo. Es más, el otro día yo dije, Pedro Brigger, un gran aplauso y... Nada. Y era esto, viste, y dije, no, la verdad es que no da la situación, mejor que no haya aplauso. Un gran aplauso es esto. ¿Cómo estamos? Buah. Si necesito los aplausos de Bielsa, estoy... Un pequeño aplauso es... Te ha dicho todo un músico. Sí. Bien, yo estoy preocupado por la situación en Perú que tiene que ver con la convocatoria a un paro general en el norte, en la zona de Cajamarca, que tiene que ver con un proyecto minero muy importante. Hay un proceso de lucha en el sur, en la región de Cusco, que también tiene que ver con los recursos naturales. Hubo dos muertos, hubo represión. Recordemos que desde que comenzaron los conflictos sociales en el Perú con Ollanta Humala, hubo ya 10 muertos. En la época de Alan García, por protestas sociales, hubo, según estaba leyendo hoy en un diario, 174 muertos. Oh, esto siempre es interesante cuando vienen hablar las consultoras internacionales, los organismos internacionales y muchos economistas o periodistas elogiando el crecimiento. Entonces te elogian en abstracto. Perú creció no sé cuánto por ciento, miren el ejemplo de Perú. Y no dan este dato, que murieron 174 personas por protestas sociales. Entonces cuando uno hace el balance de cómo está mejor un país, hay que tomar muchos elementos en cuenta y no solamente el crecimiento macroeconómico. Es uno, es importante, pero no es el único. Es como esa frase, están todos felices, pero quedaron algunos pocos, digamos. Claro, efectivamente. Ahora, ¿qué pasa con esta protesta social en el Perú que viene de larga data? Tiene que ver otra vez con la minería. Hay conflictos alrededor de la minería y los recursos naturales y el medio ambiente en muchos lugares en el planeta. De eso no cabe la menor duda. Es algo que comenzó a tomar conciencia la gente en los últimos 30 años aproximadamente. 50 años atrás hacía una represa como se hizo la represa, o 60 años atrás, en Asuán, en Egipto, se borraron pueblos enteros y no se opinaba al respecto. También régimen autoritario o con autoridad moral y política lo hacía. Hoy esto ya no es tan sencillo. Entonces, en el norte de Perú quieren secar 3 lagunas, para impulsar proyectos de minería a cielo abierto. Y lo que promete la empresa, la multinacional, es que va a abrir reservorios en otros lados y que esto va a dar agua para todo el mundo. Que se va a llevar el agua de esas lagunas para otros lados, más o menos eso. Más o menos. Es lo mismo, es la misma del glaciar de Pascualama, digamos, que dijeron, vamos a transportar el glaciar, y te mandaban un folleto con los pedacitos de bloque y los camiones llevando pedacitos de bloque de glaciar. Ula, no te estoy jodiendo, no me mires con esa cara, porque es realmente así. Pero en invierno, que no se derrite. Sí, tenían en determinado plazo, iban a hacer, y decían que iban a transportar un glaciar. Los tipos se creen realmente que uno... Ahora, no sé qué hace. La gente que vive ahí se opone a este proyecto porque dicen que se van a quedar sin agua. Yo reitero algo que alguna vez hablamos respecto de la minería, los proyectos que afectan el medio ambiente en general. Creo que hay diferentes preguntas para hacer. Primero, si contamina o no, sea minería o lo que fuere. Este es un debate. Para eso necesitamos a técnicos que efectivamente demuestren. Hay cianuro, no hay cianuro, contamina, no hay camino, contamina. El problema es que nosotros como periodistas lo que podemos hacer es reflejar las opiniones de los que saben, y muchas veces los que saben no se ponen de acuerdo. Esto representa un problema. Segunda cuestión, ¿afecta al medio ambiente lo que se está haciendo o no? Por ejemplo, caso Bolivia, que están avanzando con una carretera, quiere un proyecto de Evo Morales, para unir diferentes territorios, que va a pasar por un área protegida. Entonces la gente que vive ahí dice, esto va a afectar al medio ambiente. Todos sabemos que trazar una carretera por zonas de bosques afecta al medio ambiente, afecta al ecosistema. La pregunta es, ¿quién se beneficia? ¿Tiene sentido afectar el ecosistema si uno piensa que esto va a beneficiar a la mayoría de la población? Esto es parte del debate. La otra pregunta es si esto beneficia a los que viven ahí o beneficia a todo el país. Porque esto es parte del problema. Uno dice, bueno, esto va a afectar a los que viven ahí, pero el dinero que van a ingresar a las arcas son tan importantes que después va a permitir distribuir, que vale la pena hacer el esfuerzo y afectar ese lugar. Esto es parte del debate, pero te propongo que lo veamos después de las noticias. Me parece buenísimo, Pedro. Me parece, hay que cumplir. Me parece muy bien, se queda con las noticias por Radio Nacional. Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. La empresa Bunge continuará suspendida del registro fiscal de operadores de granos. La Justicia Federal de Villa María rechazó la medida cautelar presentada por la empresa en la causa en la que se investiga la evasión de más de 435 millones. Asimismo, trabó embargo preventivo e inhibición general de bienes por 250 millones de pesos. La decisión judicial ratifica la medida tomada por la FIP al descubrir que la multinacional realizaba vía Uruguay triangulaciones nocivas de exportación. Piden la renuncia del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura bonaerense. Así lo señaló en Nacional Rock el diputado Sergio Panela. En realidad se rompió por un tema de la propia interna partidaria que tiene elecciones el 24 de junio y algunos actores a cambio de acompañarlo en las listas han pedido la destitución del presidente de bloque y poner otro presidente de bloque que representa ese sector. Panela además anticipó que su partido no dará quórum para tratar la reforma tributaria. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 7 décimas, la humedad 74%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más. Sí, Pedro, habíamos dejado pasar al noticiero. Cuente. Diga. Algunas preguntas respecto de este tema tan complicado. Otra de las preguntas que afloran, ¿pagan impuestos o no? ¿Pagan lo suficiente? ¿Qué sucede? En muchos casos los gobiernos atraen a las multinacionales con gigantescas exenciones impositivas, así se dice. Sí. Les dicen, vengan, van a pagar poco o nada. Por ejemplo, parte del conflicto en Cusco, en el sur de Perú, tiene que ver con esto. La gente en el lugar dicen, queremos que paguen más impuestos. Esto es uno de los dilemas, ¿le paga impuestos también a la región o al Estado? ¿A dónde va el dinero? ¿Quién va a manejar el dinero? Y otro de los problemas que se dan en múltiples conflictos es si esto da trabajo o no. Te doy un ejemplo. Hoy hay un artículo en el diario El País respecto de una zona de Cádiz, en Tarifa, donde hay una playa natural salvaje, donde la gente va a surfear y quieren llevar adelante emprendimientos hoteleros. La pregunta es, ¿preservamos la playa que hay o construimos emprendimientos que atraigan turismo con dinero? Una parte de la población dice, no, hay que preservar la playa. Otros dicen, pero señores, hay 40% de paro. 40% de la gente que vive en la zona no tiene trabajo. Si construimos hoteles y permitimos que lleguen turistas, esto va a permitir el desarrollo de la zona y va a llevar adelante y va a permitir que la gente tenga ingresos. Estos son los dilemas. No es fácil de resolver. No hay una resolución sencilla para, fíjense los múltiples problemas que estamos planteando. Agua, una carretera que puede beneficiar a parte de la población o a toda la población, emprendimientos turísticos que pueden afectar a una playa. Estos son parte de los dilemas que se dan. En España hubo en estos últimos años, a raíz de la burbuja inmobiliaria, la multiplicación de construcción de casas en zonas costeras donde estaba prohibido. Literalmente prohibido, no se podían construir. Consiguieron todo tipo de permisos municipales, sabemos que esto sucede en todo el mundo, que se pueden conseguir permisos municipales. Entonces, en algunas zonas costeras, barrieron prácticamente con la playa. El gobierno, recuerdo en la época de Zapatero, había intimado a algunas regiones para que tiraran abajo todo. Hotel construido se tira abajo, porque no se podía. Claro, después venía el problema. ¿Qué hacemos? ¿Tiramos abajo el hotel? Pues esto es fuente de trabajo para mucha gente que vive aquí. Vivimos en un problema de desocupación. O sea, se violó la ley, es verdad. Pero ahora esto está. ¿Qué hacemos? Estos son problemas muy difíciles de resolver. Cierro. En el caso de Bolivia, el presidente Evo Morales, el lunes, propuso un referéndum para ver si se quiere abrir con esa carretera en una zona protegida. Ahora el problema es, ¿quién puede votar? ¿Vota toda la persona que vive en esa provincia o vota solamente la gente afectada en la zona? No es lo mismo, porque no es lo mismo que vote alguien que está a 100 kilómetros y no se ve afectado que los que se ven afectados. ¿Pueden votar todos o no? Esto es un problema. Yo no tengo la solución y creo que cada caso hay que mirarlo de manera particular. Lo que sí sabemos es que hay convocatorias a paros, a marchas, en principio pacíficas, que pueden tornarse violentas en el Perú, y que esto es un dolor de cabeza para John Taumala, que él dice, sigamos con la minería, porque 60% de las exportaciones del Perú hoy vienen de los ingresos de minería, pero vamos a distribuir. Lo mismo que dice Rafael Correa en Ecuador, y los pueblos indígenas dicen, ¿y a nosotros cuándo nos toca? Están todos, estaba pensando eso, Pedro, que están todos en todos los países que tienen relación fuerte geográfica con la cordillera y por lo tanto con los recursos naturales que hay en la cordillera. Chile, Argentina, ah, Chile, Bolivia, Argentina, Bolivia, Perú, Perú, Ecuador. Efectivamente. Y los mismos problemas, ¿eh? Litio, cobre, oro, plata. Sí. Perú se convirtió en uno de los principales productores de cobre, en el segundo, del mundo. Sí. Uno de los principales de oro, de plata, de zinc. O sea, hay unas riquezas impresionantes. Y ahí vos decís, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo dejamos bajo tierra? Sí. Claro, uno puede decir, es una falsa disyuntiva, porque uno podría decir, pero hay otras alternativas. ¿Por qué no proponer otro tipo de proyectos que le permitan trabajar a la gente en la región y también tener dinero? Pero el otro da dinero rápido, a corto plazo y toneladas. Y eso es que hay gobiernos con, digamos, algún tipo de sensibilidad social, ¿no? No son los mismos gobiernos que en la década del 90. Imagínate tú, si hubiera sido la misma en la década del 90, este proceso de desarrollo de la minería tal cual se está dando ahora. Esto, ¿no?, es lo que se dio en Perú. Claro, justamente. Claro, exactamente. Gracias, Pedro, ¿eh? Estaba pensando en cucarachas. El Cerro Rico, por ejemplo. Oui. Parce qu'il n'y a plus de marijuana à fumer. ¿Eh? La cucaracha. La cucaracha. Tipos tenían un respeto total, ¿viste? Por animales, por minerales, por cosas. Me acuerdo del Cerro Rico de Potosí, Pedro Brieger, que queda en Bolivia. Era un lugar que yo entré ahí, loco. Es una de las cosas más espantosas que me pasó en la vida. Tengo que ir todavía. Oh, es un horror. Un horror. El Cerro Rico es una montaña enorme que estaba llena de plata, de mineral. No quedó nada. Trabajaban niños en condiciones de esclavitud. Y siguen trabajando. Sí. Que llegan al gobierno porque se puede comprar. Laila Down. El Partido Comunista ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonadas. Esa. La cucaracha. Cucarachas. Ay, cucarachas, señores y señoritas. Cuando hay donde bombardear, se sientan los presidentes en la silla del gobierno. Luego mandan a la gente de su pueblo. La cucaracha. Cucaracha, muchacha. Un show en vivo de Laila Downs en París. Por eso se escuchó ahí hablar un poquito de París. Bueno, francés. Es la letra original de la cucaracha, les aviso, no es lo de la patita. Claro, la original, ¿no? Marihuana. Que fumar, que la marihuana que fumar. ¿De verdad es la letra original? Sí, es la letra original, sí, sí, sí. No tenía que ver con la patita. Lo de la patita es un invento para nosotros, para los chicos. Para los nenes. Mire usted lo que me acabo de enterar. Sí, claro, a ver, bueno. No estoy dando una verdad revelada, no le estoy hablando de... Mire, para mí lo de que fue lo más interesante de todo el programa. Bueno. Una petición, una cucaracha, por culpa y omisión. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando en el 4999-8700. ¿Aló? ¿Aló? Hola, chicos de Mañana Más. Bueno, te llama Héctor de Morón. Muy bueno el informe Cintia sobre el caso Blaquier. Y claro que Clarín no va a poner nada en la nota, ni La Nación tampoco, porque entre mafiosos se defienden, ¿no? Se acompañan, Mañeto, él. Así que bueno, muy bueno el programa, chicos. La verdad que información... Buena música, pone un poco más de Gieco, y buena onda, especialmente. el árabe Damián Ramil, un fenómeno, ¿eh? Un fenómeno. Magallanes no se haga el distraído. Está distraído, está distraído, ¿qué va a hacer? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dice, ojito de mira, alguno que haya entrado por Facebook? Espere, perdón, de nuevo. Hola. Sí, ahí está. Mario agradece las entradas de, porque fue a ver El Puerto. Muy bien, Mario. Y qué Analia, linda película, El Puerto. Y Analia también escribe y dice que hace una consulta sintética. Viajó en subte con la tarjeta y no le subsidiaron el boleto. Es decir, que le cobraron 2,50. ¿Qué hago? ¿Es porque la tarjeta la adquirí el año pasado? Por la sube, dice. Claro, la tarjeta sube. Bueno, en realidad todavía no está funcionando esta diferenciación entre el que tiene la sube y el que no. Pero además, ten en cuenta que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue el que aumentó a 2,50. Y entonces, cuando tengas la sube... La sube también, en serio, yo no lo sabía esto. ¿Qué? También sirve para los subtes. No, sí. Por eso te digo, sirve en el sentido de que podés viajar con la sube, pero no para lo que está diciendo el oyente, si en vez de pagar los 2,50 vuelve a la tarifa anterior. No tiene subsidio, no. El subte, digamos. Exacto, digamos... Tiene un subsidio a través del gobierno nacional, que son esos famosos 360 millones de pesos que se pagarán en cuotas, pero no es que con la tarjeta sube, al viajar en subte tenés una bonificación. No, vas con la sube y tenés que pagar los 2,50, esta es la realidad. No estaban de acuerdo cuando hay donde bombardear, se sientan un presidente en la silla del gobierno. Buen día, gente. Emilio de Versalles. Bueno, es cierto que los argentinos tenemos motivos históricos para tener el dólar en la cabeza. Ahora, lo que me pregunto es si en algún momento queremos cambiar eso, en algún momento hay que empezar, y me pregunto si el razonamiento del gobierno no será que el mejor momento para intentarlo es este, cuando el gobierno tiene un respaldo de dólares que le permite bancar cualquier corrida. Sería más lógico intentarlo ahora que en otro momento en que podamos tener alguna otra debilidad. Bueno, un abrazo. Epa, hoy es el cumpleaños de Norma Pierri, che, le mandamos un abrazo porque es el fiel oyente de nuestro programa, de toda y también de Radio Nacional, que siempre nos está escuchando. Ojito de miel, alguno de los mensajes que haya entrado por Facebook. Gladys dice, cuánto mal nos hizo la convertibilidad, nos dio vuelta la cabeza, es una locura pensar en dólares, apto para especuladores. Bueno, manda abrazos. Y aprovecho también para mandar un saludo a María Inés Abraham de La Robla y Nakan Pop, que la vi en el Martín Fierro y escucha también de nuestro programa. Y yo también quiero aprovechar y mandar saludos. Entonces, muchísimas gracias, Ingrid Beck. La conocerán, hace la revista Barcelona, periodista. No la conozco, Ingrid. Sí, la conozco, trabajé con ella unos años en la radio, sí, le mando un beso muy grande a Ingrid. Qué grande, Ingrid, la verdad que tengas muchísimo éxito con este libro que hiciste junto a Alejandro Feinboim, Auxilio, somos padres. Es un gran pediatra el doctor Feinboim. Eso dicen, pero dice Ingrid con Alejandro Feinboim, con el pediatra, manual para no enloquecer al pediatra, porque ese es el tema. ¿Qué cosa le falta? Para estar bien informado. Informado. Mañana más. Informado. Más. Informado. Más. Diez horas 45 minutos en este momento. Nos ponemos rápidamente en contacto con Cristian Varela, que está en La Plata. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Luciano. Y una jornada donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires espera por tercera vez en este intento de que haya un revalúo fiscal en las propiedades agropecuarias, en los campos. Se está especulando con un decreto que puede llegar a firmar el gobernador Daniel Scioli que fije justamente el revalúo fiscal, y luego será el turno de la legislatura quien tendrá que fijar la implementación en el impuesto rural agropecuario. Aquí hay una conferencia de prensa por parte del ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, en la Casa del Gobierno Provincial. Vamos a escucharlo. No alcanza a representar un 10% de los ingresos totales de esta ley, y este es un tema clave. Digamos, ¿por qué si estamos discutiendo ingresos brutos, televisión por cable, impuesto a los sellos, digamos, tenemos esta presión del sector que menos contribuye. Porque hay a la gente del campo que ha decidido venir hoy nuevamente frente a la legislatura a manifestarse en contra de esta reforma. Que tienen todo el derecho del mundo a manifestarse, y que todos tenemos la obligación de sostener la democracia que tanto nos ha costado construir, y que el gobernador es fruto de una elección donde y debe ejercer una responsabilidad para asegurar la financiación de la provincia de Buenos Aires, que sigamos haciendo ruta, que sigamos haciendo canales, que sigamos haciendo puentes. Mire, yo vengo de un proceso en donde mi pueblo en el año 2004 llegaba el semanario, el fin de semana, y había tres o cuatro remates de campo por insolvencia, por no poder pagar los créditos bancarios. Los remataba el mismo banco de la provincia de Buenos Aires o el otro banco público, el Banco Nación. Y donde una hectárea de campo, en el mejor de los casos, valía $800. Estoy hablando de cañuelas, ¿eh? Hoy se vende por metro cuadrado en algunos casos, y donde no se vende por metro cuadrado, vale entre $12,000 y $17,000. Todos fuimos parte de ese proceso y de esa construcción, y todos tenemos que tributar, sobre todo en impuestos patrimoniales, en virtud de la, digamos, evolución patrimonial que hemos tenido. Así nos sucede a quienes vivimos en la planta urbana, así nos sucede a cada uno de los que tenemos auto. Esto debe ser para todos, la patria somos todos, y cuando hay privilegios y hay distorsiones hay que tratar de resolverlos. Ministro, ¿se evalúa la posibilidad de un revalúo escalonado? Yo en realidad no lo sé. ¿Vos querés que te conteste yo qué es lo que pienso? Yo no me parece la mejor salida un revalúo escalonado, pero una decisión política, no como yo. Ministro, estamos en vivo para Radio Nacional. Está Luciano Galende en los estudios que lo está escuchando. ¿Hay posibilidades de que se firme el famoso decreto que se está hablando por estas horas por parte del gobernador? Existe la posibilidad jurídica. No sé si el gobernador va a tomar esa decisión política. Y creo que uno de los atributos y facultades que tiene el gobernador, lo importante es que estamos siendo parte de la resolución de un proceso histórico que nos permite, si hoy sale todo bien, zanjar una deuda de la provincia de Buenos Aires que viene del año 1955, en el cual el revalúo de las tierras rurales ha sido un tema intocable y que ha causado semejante grado de distorsión. Y esto somos partícipes y lo conocemos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que hace que el parque automotor tribute el doble que las tierras más fértiles del mundo y que, digamos, por decirte de alguna manera, que en Chivilcoy tribute por ahí lo mismo una Toyota modelo 98-99 que 60-70 hectáreas de campo. Esto es una distorsión profunda, es una injusticia profunda que debe resolverse, y en el marco de un proyecto nacional que encabeza la Presidenta de la Nación y que tiene su correlato en la provincia de Buenos Aires en el gobernador, debe resolverse. Esperemos que sea en el día de hoy. Lo está escuchando Luciano Galén de los estudios Radio Nacional. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. Le quiero hacer solamente una pregunta muy corta en relación a las diferencias que usted entiende puedan existir entre que este revalúo salga por un decreto del gobernador o que este revalúo salga por el voto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde encuentra usted una diferencia entre una y otra cosa? No, el instrumento, lo fundamental es el revalúo, y yo supongo indudablemente que una ley en la cual se fijen los valores óptimos del revalúo, uno fija los valores óptimos del revalúo y eso lo puede hacer el gobernador por decreto. Después, Luciano, hay que establecer cuál es la base imponible y cuál es la alícuota de eso. Y eso, digamos, no está habilitado el gobernador por decreto, de tal manera que habría que adaptar a ese revalúo una base imponible y una alícuota o usar las que ya están vigentes. Está claro. Ministro, le paso con Hernán Prensa, que le quiere hacer una pregunta también. A disposición. Cortita, que tiene que ver con la amenaza del Bussi, el dirigente de Federaciones Agrarias, de salir a las rutas bonaerenses a cortar si se implementa esta medida. ¿Cuál cree usted que es el termómetro, el clima real dentro de ese amplio colectivo que se llama el campo respecto de una medida de este tipo? Bueno, yo en realidad noto las cosas mucho más sensatas que cuando nos tocó atravesar, digamos, el periodo de la 125, indudablemente. Hoy la situación es otra. Yo contaba, digamos, hace un rato que este proyecto, entre otras cosas, nos ha permitido salir de situaciones de frustración histórica, y hablo como habitante de una localidad de campo. Mire, en el 2003, y esto lo repito siempre, en el diario de mi pueblo aparecía los días sábados 4, 5, 6 remates de campo por fin de semana. Desde el año 2004 en adelante, el proceso se ha generado de tal manera que ha habido una capitalización de los campos, un aumento exponencial del valor. Estábamos hablando de $800 la hectárea, hoy estamos entre 10.000 y $15.000 la hectárea, digamos, de precio promedio en Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón. Indudablemente estamos hablando de otra situación. Este tampoco es un tema fácil. ¿Por qué? Porque si desde el año 55 no hemos podido realizar un revalúo, porque si, digamos, cuando nació la democracia en la provincia de Buenos Aires, Armendáriz lo intentó y tampoco pudo, si los dos ingenieros del 74 desaparecieron, si la Revolución Libertadora toma en su decreto número 4 la decisión de dar de baja el revalúo de Perón, si Duhalde pretendió y, digamos, de alguna manera pactó con las corporaciones para no tocar el revalúo de las tierras rurales, si Solá tuvo que retroceder en 8 horas, este no es un tema fácil, pero es uno de los desafíos de la democracia en la provincia de Buenos Aires para construir un sistema impositivo que sea muchísimo más justo y muchísimo más equitativo. Ministro, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Por favor, muchas gracias. Era el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Arrieta. Está Cristian Varela allí en el móvil. Cristian, estás allí, ¿no? Sí, Luciano, ya en minutitos más nos vamos a correr de la Casa de Gobierno Provincial, vamos a cruzar Plaza San Martín, donde se encuentran ya los productores agropecuarios, encabezados por Biolcati, que se encuentran en Plaza San Martín para manifestar su rechazo a esta iniciativa, y vamos a cruzar la plaza justamente para pasar al Palacio Legislativo para ver si finalmente en esta jornada se puede tratar el revalúo fiscal y el impuesto mobiliario rural. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias, muy buen trabajo. Hasta luego. Te mando un abrazo. Era Cristian Varela desde La Plata con el ministro de Asuntos Agrarios, Arrieta se llama. Fíjate vos, o sea, es para especialmente destinado, es un apellido destinado a trabajar en temas de campo. Arrieta. Más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Los puntos peronistas. Llegamos al cine. La agrupación política más revolucionaria desde la creación del peronismo. Puntos peronistas. Cumbia del sentimiento. Estreno 31 de mayo. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 10 de la mañana, 53 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Feria de las Colectividades en Morón. 1, 2 y 3 de junio, desde las 11. Colectividades de todo el mundo. Comidas y danzas tradicionales. Espectáculos y conciertos. Plaza General San Martín. Belgrano y Buen Viaje. www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983... una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestra de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país, en forma gratuita, y todos los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense es www.eaf.org/iniciativa. Tu dial. Tu dial. Tu radio nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. La radio pública tiene cultura. sin duda uno de los periodistas de primera línea de esta ciudad. Sábado, 12 a 13. Tiene mucho que ver con la rigurosidad, la responsabilidad. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Pero por sobre todo un teatro comercial de altísima calidad. 18 a 19. Portales Argentinas. Directores jóvenes. Con Carlos Novati. Nacional. 19 a 20. ¿Cómo es tu acercamiento al cine? Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo, 23:30 a 24. Vamos a timpanear las impresiones de estos músicos. Tímpano. Con Daniel Viglietti. Voces reconocidas de la canción uruguaya. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. Mañana más. No sé si tiene dulzura para tocar esa trompeta con sordina, el señor Miles Davis. Era la etapa en la que Miles Davis estaba muy bien, ¿viste? Después pasó una etapa heavy. No se la recomiendo esa etapa. Estamos, la etapa que estaba bien se llama Bien Davis. Bien y Davis. La otra Mal etapa Davis. Se llama Mal Davis. ¡Cuac! Vamos, Carlos, viejo. Ay, volaron. Muy bien, ¿eh? Oiga, huevo, volaron. Muy bien. Me gustó, ¿eh? Sí. ¡Aló! Buen día, muchachos. Realmente quiero felicitarlos por el programa, pero además quiero felicitar, pero de verdad, a mi estimado amigo Magallanes, porque es la fiel representación del votante de Macri de Capital Federal. Ángel de Belgrano, un abrazo para todos. Bueno, no acepto su felicitación. ¿Qué dijiste? Que no acepto la felicitación. ¿Por qué no? Acepto, porque no acepto nada de los oyentes de Radio Nacional. Ah, a los cuales detesto. ¿Estás si no me lee, si no me entiende, léame los labios. Los detesto a todos ustedes que están escuchando ahora. Los detesto. ¿Pero votó o no votó a Macri? ¿Eh? Botón. ¿Por qué le dice botón? Tampoco no. Es para tanto. Si votó o no votó a Macri, como dice el oyente. Mauricio me parece que es un gran exponente de la política. ¿Gran qué? Joven. ¿Un gran qué? Exponente. Ay, Dios. Este señor como habla. Es tremendo. Déjame escuchar a Maide. Un busac, ¿no? Con la señora Ojitos de Miel, por ejemplo, ¿no? Oh. En deshabillé. En salto de cama. ¿Quién debía? Mi abuela decía salto de cama y se ponía una cosa en arriba. Le digo, ¿cómo es eso? De colores furiosos, ¿viste? De colores furiosos ese cuarto. Sí, claro. Bueno, Daniel dice, pregunta, ¿cuántos dólares cotiza un Magallanes en la bolsa de los desvalores? Le contesto. ¿Cómo? No, no los voy a contestar. Y no, salió y tan rico. No le contesto. No le contesto. ¿Saben por qué no le contesto? ¿Por qué? Porque los detesto. Detesto. Hay que hablar. Detesto. Salió en verso. ¿Y para qué viene acá Radio detesto, Nacional? Detesto al oyente de los detesto. ¿Para qué viene? Bueno, ¿para qué viene? Dejarle. ¿Para despreciarlos? Oh, bueno, no se ponga así. Menos llamaría a Giovanni, que la amo. Eso no se cuenta. Qué insoportable. Marcelo Núñez pregunta o dice, Magallanes, ¿cuándo en televisión un programa como Prende y Apaga? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Magallanes? ¿Cuándo? Bueno, vamos a hacer con Carlos, estamos ideando ahora, no lo meta. Preguntar por preguntar. No es un programa que va a estar... Bueno, preguntar por preguntar. ¿Y qué preguntaría? Me encanta. A los guiones los va a escribir Fernando Bravo, así que va a ser picante, ¿no? Una pregunta. Yo voy una a hacer un recuadro, decime, ahí nada más. No, una preguntita de Fernando Bravo. De que si no soy, ya te la dije. Qué gusto tiene la sal. Pero la presidenta, vamos a estar agarrándole. La puesta en cámara, en escena, la va a hacer Nelson Castro, que sí. Nos está dando clases de cómo hablarle a la presidenta de atrás de una cámara. Señalamiento de dedo. Pero una pregunta para la presidenta, por ejemplo. Una pregunta. No, no, quiero ser urticante. Quiero ser urticante. A ver, porque bien va a ser punzante. A ver, quiero escuchar. Va a pensar, la se va a tomar su tiempo para pensar. Está en este momento. ¿Está urdiendo o no? Presidenta. Si está en una isla, ¿Desierta? ¿Una isla desierta? No saben para dónde voy a agarrar, se están agarrando todos. Presidente, si está en una isla desierta, sí, y tiene diario La Nación, sí, o Página 12, ¿cuál elige para hacer el asado? Qué incisiva la pregunta. Son preguntas incisivas del señor Magallanes. Que Magallanes, como ustedes saben, no tiene nombre. Pero pensé que le iba a decir para ir al baño, Lucho. Pensé que iba a decir esa barbaridad. Qué tipo, qué... Realmente complicado. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, la humedad 69%, cielo algo nublado. En San Carlos de Bariloche, 4 décimas de grado bajo cero, la actual temperatura, la humedad del 79%, cielo nublado. Declara Alejandra Bonafini en los tribunales del barrio porteño de Retiro. Ya se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py María Alejandra Bonafini, quien en instantes será indagada por el juez federal Norberto Ollarvide en la causa que investiga supuesto desvío de fondos públicos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ingresó acompañada de Martín Alderete y Omar Dib, abogados de Madres de Plaza de Mayo, y al entrar al edificio en los tribunales de Comodoro Py, María Alejandra Bonafini se limitó a indicar que va a ratificar lo expuesto en un escrito en donde dijo no tener vinculación con Sergio Jocó. En esa presentación hecha ante el juez Ollarvide, Bonafini indicó que desde el año 2005 está enfrentada a Joclender y que durante ese tiempo sintió una profunda desconfianza hacia él. Además, en esa presentación por escrito, Bonafini expresó que tenía dudas sobre la forma en que se manejaba dentro de Sueños Compartidos Sergio Joclender y que le desagradaba el trato que tenía con la gente. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Expectativa en La Plata por el tratamiento de la reforma impositiva bonaerense. Tomamos contacto con Cristian Varela. Por tercera vez, el oficialismo en la provincia de Buenos Aires busca debatir el proyecto de ley de revalúo fiscal y de aumento del impuesto rural, que fue debatido en dos oportunidades en la Cámara de Diputados Provincial y que fracasó por la decisión de los bloques opositores de no dar quórum. Se especula con la firma de un decreto por parte del gobernador de la provincia, Daniel Scioli, que fije el nuevo revalúo fiscal de los campos, aunque el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, Gustavo Arrieta, informó que todavía no hay información al respecto. Yo entiendo que ustedes quieran definir hoy en el curso de la mañana si se va a firmar el decreto o si los legisladores van a levantar la mano. Yo en este caso prefiero poner en visión histórica el paso que está dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires en manos del gobernador Scioli, que después de 60 años poder avanzar en un tema de revalúo. Desde hace 15 años que no se produce un revalúo fiscal en las propiedades agropecuarias, mientras que en las propiedades urbanas, en los últimos 10 años, se hicieron 6 revalúos fiscales. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Comienzan a restituir el gas en Bariloche. Bariloche comienza a recuperar el servicio de gas domiciliario tras un día y medio de corte absoluto, luego de la rotura del gasoducto cordillerano, producida en forma accidental por una máquina retroexcavadora. Se sumó a la interrupción del servicio de gas un corte de energía eléctrica que afectó algunas zonas de la ciudad. Este corte fue producido por la sobrecarga de demanda a raíz del uso de artefactos eléctricos para cocinar y calefaccionar las casas. Mientras tanto, las escuelas y las universidades públicas y privadas siguen sin clases. La empresa Camus y Gas del Sur comenzó los trabajos para restablecer este servicio en forma segura, lenta y paulatina, en un trabajo que debe realizarse casa por casa y que demoraría al menos 36 horas más para cubrir a la totalidad de los usuarios. El intendente de Bariloche, Omar Goye, se refería de esta forma a la situación que atraviesa esta región. Vamos a hacer las gestiones también con los directivos de Camus para que se acorten los tiempos necesarios. Sabemos que estamos en la época complicada de frío. Sabemos también que hubo una utilización masiva de la energía eléctrica. Nos ha tocado esta situación imprevista y lo que vamos a tratar de hacer es que sea del menor impacto posible para la comunidad. Eduardo Alzueta, Radio Nacional Bariloche, la radio pública. Deportes. Peñarol de Mar del Plata buscará convertirse esta noche en el primer tricampeón de la historia. En la Liga Nacional de Básquetbol jugará frente a Obras Sanitarias en el sexto partido de la serie final de la Liga Nacional de Básquetbol. Recordamos que el equipo marplatense está arriba 3-2. El partido se jugará en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas Argentinas desde las 22. El tiempo. En Bariloche, la temperatura 4 décimas de grado bajo cero, la humedad 79%, cielo nublado. En Buenos Aires, 15 grados, la actual, la humedad 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Muy buenas mañanas, queridos amigos, mis amigos de Radio Nacional, que están ahí del otro lado, seguramente, caminando los pasos de la vida. Hoy traigo algo para que dejen de caminar y se pongan a bailar. Hoy el tanguito que traigo no va a ser cantado, mi viejo, es instrumental. Y si es instrumental, qué mejor que el querido amigo Osvaldo Pugliese y esta pieza incomparable, Recuerdo. ¡Dale, pibe! ¡Qué tangazo, viejo! Osvaldo Pugliese, Recuerdo. Ojalá lo hayan disfrutado. Es un tango para bailar y Pugliese para disfrutar. Mi nombre es Adalberto Flores. Este ha sido un pequeño remanso. ¡Ahora, vuelvan todos a sus tareas! ¡Se acabó el recreo musical! Ahora vamos de lleno a la información. Muchísimas mujeres solas en sus casas se pusieron a bailar con las escobas, con los escobillones. Con las cortinas. Claro que sí, claro. De cama, Porque son brujas, dice. perdón, ah, es un chiste, no se me enoje. Bueno, qué raro, ¿no? Toda una belleza. Brujas mías, hechicemen, el corazón. Mi nombre es Adalberto Flores. Ahora nos sumergimos para nadar de perrito sobre el mar de la información y la buena onda que tiene mañana más en Radio Nacional. Discúlpeme, dijo nadar. ¿Usted sabe nadar solamente perrito o sabe nadar, digamos, en otro sentido? ¿Sabe qué soñé? ¿Qué soñó? Que iba en un barco sobre un mar de sopa. Y había un iceberg gigante. ¿Qué era? Era un caldito. Un caldito. Sí. Y ahí no, y le fui derecho, le apunté y se la puse en el medio. Me vas a hundir, viejo. Antes, me bebo hasta el océano. Vamos, viejo. ¿Qué es esta porquería que me están poniendo, viejo? ¿Qué es esto? La recreación del mar de sopa y el cubito iceberg. No, poneme Pugliese y dejate de joder, viejo. Pero no se resista, Alberto. No, viejo. Hay veces que pasa. En el Titanic no se escuchaba tango. ¿Por eso se hundió? Yo le digo una cosa, todos los barcos que llegan a buen puerto es porque tienen un tango y a Gardel acodado, viejo. Qué lindo. Haciendo de barco, haciendo la... Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mi cien. Vamos, sigamos, muchachos, compañeros, nada más que hay un montón de cosas, después la gente se dice... Es verdad, es verdad. Se la pasan boludo. Es verdad, es verdad, Alberto, discúlpeme. Tiene razón, que eso es lo peor. Muchas gracias por haber venido, Alberto, nuevamente. Muchas gracias, pero muchas gracias. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. No tenga miedo, venga, venga. No, venga. Mañana más. Más. Sí, 11 horas 12 minutos el señor Pedro Briel, ¿qué dice? Y vamos a hablar un poco de Europa. Otra vez lo miro a Adalberto y se me pega. Sí. Es como un karma. Es contagioso, ¿viste? Es contagioso. Sí, a ver, hoy se vota en Irlanda. Se los voy a hacer sencillo. Se vota una modificación a la Constitución de Irlanda para que... ¿Pero es para votar un día jueves? Día jueves, sí. Y mañana se van a saber los resultados. Para aprobar un tratado de... un pacto fiscal, en realidad, con la Unión Europea. ¿Esto es bastante complicado? Es verdad lo que dice Ulano, que son raros los irlandeses. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se vota un martes. Votan los jueves. Nosotros votamos un domingo. Bueno, pero no es lo mismo. Por eso, está bien. Un momento de descanso incita a la reflexión, al pensamiento. Mm. No tenemos nada que hacer. Por eso votamos lo que votamos, diría Magallanes. Estamos votando bien últimamente. ¿Sí? Está diciendo. Bueno, no saben cómo votar los irlandeses, bien, mal. La cuestión está que, en una cuestión bastante complicada, se los resumo. Sí. Si Irlanda vota a favor de esta modificación, si los irlandeses votan a favor de esta modificación en la Constitución irlandesa, se van a adherir a un pacto fiscal europeo. ¿Qué implica esto? Que en caso de que necesiten dinero, la Unión Europea les va a dar. Irlanda está muy endeudado, altos niveles de desocupación. ¿Se acuerdan que hace poco se hablaba del milagro de Irlanda? Bueno, disparó. No hay más milagro de Irlanda. Ahora recortes, recortes, recortes, austeridad, austeridad, austeridad. Si se aprueba el pacto fiscal, se pueden aplicar más políticas de austeridad. Entonces, cuando necesiten plata, les van a prestar. Lo que hicieron con Grecia. Si votan en contra, el gran temor desde el gobierno es que no les presten más. Y con esto están chantajeando a la población. Uh-huh. Si no nos prestan más, nos vamos al tacho. En realidad ya están en el tacho. Claro, claro. Pedro, me estaba acordando de este documental tan importante que se llama Inside Job, que de alguna manera es un documental que explica la crisis financiera. Lo toma a Irlanda, discúlpame, la verdad es que ahí tengo una confusión geográfica, digamos. ¿Lo toma no a Irlanda si o a Islandia? ¿Islandia? No recuerdo. Porque toma un caso, digamos, testigo al principio respecto a un modelo exitoso en sus políticas de integración y de neoliberalismo, etcétera, etcétera, y después demuestra cómo en un año se la fumaron en pipa, digamos, ¿no? La verdad no recuerdo, pero seguramente algún oyente nos dirá si era Irlanda o Islanda, o Islandia, pero es verdad que Irlanda era tomada hace unos años como ejemplo. Como el gran ejemplo, efectivamente. Y esto no puede estar desligado de la crisis en España o de la crisis en Grecia. De hecho, la fuga de capitales, según la prensa española, hoy rompe todos los récords. Les doy los datos. En el primer trimestre de 2012, hasta marzo, la fuga de capitales, 97 mil millones de euros. Una cifra nunca antes alcanzada. 97 mil millones de euros. ¿Qué dice Rajoy? ¿O qué decía Rajoy antes de las elecciones? Todos los problemas de España tienen que ver con la confianza de los mercados en nuestro país. Como está Zapatero, no hay confianza, nos vamos al tacho. Llegamos nosotros, recuperamos la confianza. ¿Cuál es el problema? Que no han recuperado la confianza. ¿Qué dice Rajoy? Lo mismo que decía Zapatero. El problema es Europa. Y de hecho, todo parece estar condicionado a las elecciones del 17 de junio en Grecia. De hecho, hoy el título, el diario El País, es Rajoy solo mira a Grecia y Alemania. Alemania si va a liberar dinero y Grecia por el resultado de las elecciones. Yo también miro a Grecia. Por eso para las elecciones, 17 de junio, me voy a ir a Grecia, porque me parece clave lo que está pasando en Europa. ¿Cómo? Pará, porque ahora sí me parece que... ¿Dónde te vas a ir? ¿A dónde? Hay elecciones en Grecia. ¿Y qué vas tenemos a... que estar ahí. Pero hay que transmitir desde Grecia, así que me voy a ir a Grecia para transmitir. Si tenemos que estar ahí, llévanos a todos. Claro. Si ustedes hacen política internacional, vamos todos. No, yo me dedico hace muchos años a la política internacional, sí. Entonces, y Briesa también, Taviano también. Díganle a las autoridades de la radio que les paguen el pasaje, yo me lo pago solo. Yo creo, Pedro, la verdad que con esto que nos acabas de contar, has reciclado, repuesto algo que habíamos olvidado. Que es que... ya quieren regalos. No, nombrás al señor y, mirá, voy a hacer la prueba. El señor Pedro Brigger. ¡Chorro! ¡Bravo! ¿Qué quieren de Grecia? Cualquier cosa, elegí vos, ¿no? Porque trae cosas feas, ¿no? No habías traído una cosa rica. No se le puede decir. ¿Qué cosa había traído? Sí, unos dulces muy ricos de Grecia. Amapola, ¿no? No, eso fue de Italia, no, eso lo trajo de Italia, me parece. Lo que pasa es que Pedro viaja por toda Europa, es muy complicado saber yo cuál es. Traer a Magallanes algo rico. Sí, tráigale algo. Ojo con Elena. Que hace quilombo, parece que hay algunos problemas con Elena, ¿no? Y nada de cruzar el charco con Elena en un barco, igual falta porque las elecciones son el 17 de junio. Todavía nos vamos a ver antes. Sigan pensando si quieren algo rico de Grecia. Muchas gracias, Pedro Brigger. Ha sido un placer. Sí, ahí se va el señor. Se va derecho para Grecia el tipo. Qué maravilla, impresionante, increíble, absolutamente impresionante. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Una contragolpeada. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. Tano Roma, claro. Pasión Nacional. Lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional. La radio pública argentina. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Desde el auditorio. Sábados. 5 a 6. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entrevistas. Se sacan chispas de ironía, ¿no? Sábado, 13:15 a 15. Impresionante, digo, como que cruza el mundo. Reunión cumbre con Carlos Ulanowski. Sábado, 17 a 18. Quiero que vos expliques a la gente... Una mujer con Graciela Borges. Cosas que dice son tan fantásticas. 20 a 21. ¿Qué usted recomendaría para realmente adentrarse? Los caminos de Pacho. Poca relación, salvo, bueno, las lecturas que he hecho. Con Pacho O'Donnell. Domingo, 10 a 11. Te seguís reconociendo mucho más como un tipo de teatro. Decime quién sos vos. Esto significaría que no sos, digamos, un ambicioso. Con Eduardo Aliberti. Voces. Charlas. Invitados. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene... Entrevistas. mañana más. Sí, 11 horas 20 minutos, estimado Charles Ulanovsky. Bueno, les voy a hablar de una de las películas que se estrenan hoy, una documental, que tiene el antecedente del Frente de Liberación Homosexual, nacido en 1973, al calor de la primavera peronista, ¿se acuerdan ustedes? El 17 de noviembre de 2007, en la Marcha del Orgullo Gay, tres personas del conurbano llegaron hasta la Plaza de Mayo con un cartel muy atrevido, muy desafiante. Putos peronistas de la matanza, decía el trapo. Y ese día también es la fecha del militante peronista, aunque no es seguro que Pablo Ayala, portero de escuela, militante de la juventud peronista en la matanza, La Matías, peluquero de barrio de día, transformista de noche, y La Yara, mucama, travesti de día y prostituta de noche, supieran de esa efeméride. Sin embargo, ese día fue la presentación pública de la agrupación nacional Putos Peronistas. Todo esto está contado en el documental de Rodolfo Cesati que se estrena hoy en el Artecinema y en el Gomón. Paula Nicolini nos ha preparado este sonido. Yo tengo todo lo que a usted le gusta y lo tengo puesto en mi frutería. Solo le pido muy amablemente no me manosee la mercadería. Todavía es muy temprano y no sé si vuelva hoy en día. Lo más lindo que le dan los precios, pero por ahora nunca más se olvida. Acá trabajando, mirá, estamos festejando el día de la primavera. Pero todavía no nos paró nadie. ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Pablito? Bien. Lo que tengo. Agrupación Putos Peronistas. Mirá lo que era. La Matanza presente. Estamos cansados de derramar sangre sobre el asfalto. ¡Basta! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos vivir dignamente! ¡Viva Perón, carajo! ¡Ah, qué lindo sería tener esa vida que tienen estos chicos, ¿no? Esa vida normal. De ir, estudiar, después venir, sacar el perro a pasear. Tranqui, 120. No que tengas que aguantar un gordo de 120 kilos diciéndole a cada. ¿Me entendés? Bueno, fragmentos de la película que se estrena hoy. Había dicho Paco Yamandreu, aquel mítico modisto de Vita, ser puto, ser pobre y ser Eva Perón en este país despiadado es la misma cosa. Otra frase de la película, no importa el lugar que ocupás en la cama, sino el lugar que ocupás en la lucha. Y la última, los putos somos peronistas, los gays, gorilas. No, no, los gays no somos gorilas. Digo, los gorilas no somos gays. No, pará. Magallanes, mire usted, no, caramba. ¿Quiere que le repita la frase? ¿Cómo es? A ver. A ver. Los putos somos peronistas, los gays, gorilas. Está bien. Tengo varios amigos. ¿Qué? Peronistas. Yo también tengo un amigo peronista. Sí, ¿no? me estaba acordando... No sea discriminador, no, eso claro, peronista no está bien. Ula, me estaba acordando del reportaje de ayer con Lidia Papaleo, porque me quedé impactado de uno de los fragmentos que tira Lidia, y era el ensañamiento que tenían los milicos en la tortura con aquellos que eran judíos o que eran homosexuales. Y eso me parece que evidentemente algo de esa historia está saldada de alguna manera con alguna de las políticas que se elaboraron desde este gobierno y con algún índice de participación también que le han dado en este gobierno a la comunidad, a la colectividad desde homosexual, ya, ¿no? Es eso. Ya. Gracias, Ulanovsky. De nada, por favor. Lo que pasa. Pasa por. Mañana más. Sí, 11 horas 24 minutos. Hoy a la mañana llegó acá a la radio, todos, creo que lo vi, la vi a la señora Ottaviano, lo vi al señor Ulanovsky, le veo ojitos de email y me dice, mirá. Y le digo, ¿qué pasa? Mirá. Le digo, pero ¿qué pasa? Mirá. Digo, ¿pero qué pasa? Y me sacaban fotos, tenían todas máquinas de fotos adentro, y cuando veo la foto digo, no lo puedo creer, era el señor Hernán Brienza. Sí. ¿Con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el día de ayer en Casa de Gobierno. ¿Qué pasó, Brienza? Cuéntenos. Ayer hubo una reunión del Instituto de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, y nada, hubo una reunión muy afectiva, muy afectuosa. Estuvimos una hora y cuarto, una hora y veinte hablando con la Presidenta de la Nación de Historia, y la verdad es que es impresionante ver a una Presidenta en acción cara a cara a pocos metros de distancia y totalmente distendida, porque habló de historia como cualquiera de nosotros, pero como un cualquiera de nosotros, digo los historiadores, y al mismo tiempo con un grado de precisión y de detalle del conocimiento de la historia, pero incluso hasta de las cosas que había leído. Digo, en un momento determinado estábamos hablando del medio pelo en Argentina y dijo, yo leí el medio pelo en una edición de Peñalillo del año 70, dice, y tenía tal grado de detalle de información que ese despliegue, la verdad es que era muy muy interesante. Sobre todo fue y vino de la historia y la política constantemente, pero además la abrió al continente americano. Hablamos de historia respecto de los ídolos que habría, los ídolos populares del siglo XIX, de los personajes históricos del siglo XIX y del siglo XX en América Latina. La verdad que fue muy impactante ver lo que uno ve a veces en los medios de comunicación, que parece discurso público. Es impresionante ver cómo la trastienda de eso, ¿no? Ver a una persona real hablando de eso. En un momento determinado habló de las Madres de Malvinas y se le humedecieron los ojos. Y es impactante también ver esa dimensión humana de un presidente de la Nación o una presidenta de la Nación o de un líder político que, si uno lo ve por televisión, dice, bueno, está dentro del marco de una exposición pública. Pero en la corta, en la cuestión cerrada, en la cuestión íntima, también hay una sensibilidad que trasciende incluso aquello que parece en público una puesta en escena, como dicen muchos, ¿no? Vos sabés que yo siempre pensé que era una, que esa relación, digamos, del kirchnerismo con la historia era una cuestión vinculada al bicentenario, o sea que por esas casualidades le había caído los 200 años, entonces habían elaborado una relación con la historia, etcétera. Ahora me di cuenta que era una boludez pensarlo desde ese lado. Evidentemente, hay todo el tiempo una actualización de la historia a partir de lo que el kirchnerismo propone políticamente. Ayer también la presidenta, creo que en el acto de Página 12, hizo ese planteo cuando dice, Página 12 es una seña, la Nación también es una seña, una digamos. Contraseña. Una contraseña. Estaba dando idea de que efectivamente es Argentina que está ahí presente como la civilización barbada y todo lo que conocemos, digamos, como dicotomía histórica o como lucha o como debate alrededor de la historia, sigue teniendo presente y el gobierno está jugando unas fichas alrededor de eso, ¿no? No, si hay algo que uno puede estar absolutamente convencido es que hay una coherencia histórica en la forma en que hace política el kirchnerismo, pero además en la forma que mira el pasado, en la forma que mira el peronismo, en la forma que mira el siglo XIX, en la forma en que analiza cómo se ha estructurado el poder en la Argentina. Y eso era impactante. A mí lo que me impactó es ver cómo desde el gobierno, que es un lugar de poder político, de soberanía política, se hace una lectura tan precisa de cómo se administró el poder en la Argentina. ¿En qué otro momento de la historia encontrás que un gobierno se preocupó, digamos, por la historia, por revisar, por hablar, por discutir, por publicar, digamos, por todo esto que está hoy de alguna manera moviendo muy claramente el gobierno? Y yo, la verdad que desde mi experiencia personal, creo que el primer Alfonsín, digamos, allí hubo una idea de refundación histórica. Pero después, fue interesante, ayer se armó un debate en el cual la presidenta participó como una más sobre por qué el peronismo no había dado la batalla cultural en los 50 y en los 60 y por qué había que darla ahora. Y fue, no, la verdad es que fue impresionante ese debate, porque se lo discutía políticamente al peronismo en términos de había dado la batalla por la ampliación de derechos, había dado la batalla económica, la batalla social, pero se había olvidado de la batalla cultural y que tampoco había logrado transformar las lecturas de la historia del primer peronismo, que lo hace, de alguna manera llegamos a la conclusión de que lo hace a partir de los 60 y los 70, empieza a hacerlo, pero que nunca lo había hecho desde el gobierno, desde el Estado, y que ese era de alguna manera el no sé si el deber, pero el desafío que teníamos los argentinos por delante. Muchas gracias, Brinza. Te digo, un último detalle, sí, claro, más, por favor. Impactante verla analizar política cuando hablaba, además de los presidentes de la región. Ah, te digo que conocía impactante. A todos, claro. Sí. ¿Le preguntaron algo? ¿Sí? Le preguntamos muchísimas cosas y las contestó todas. ¿Sí? ¿Sí? A mí me da la sensación de que Dios le da presidentas a quien no tiene preguntas. Pero... Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, la humedad 66%, cielo despejado. La presidenta realizará anuncios en la Casa de Gobierno. La presidenta Cristina Fernández va a encabezar este mediodía los actos de entrega de 339 viviendas en Córdoba y Bahía Blanca y la inauguración de un teatro en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. Estas actividades las realizará a través de videoconferencias desde el Salón de las Mujeres en la Casa de Gobierno. Desde allí se hará la entrega de 79 unidades en Villanueva y Villa María en Córdoba. Estas viviendas fueron construidas por los propios beneficiarios y los recursos para los materiales los aportó el gobierno y la entidad católica Cáritas. Y luego también brindará las videoconferencias con las otras dos ciudades donde se entregarán las viviendas a cooperativas de choferes de taxis y también a beneficiarios de Bahía Blanca. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno bonaerense reclamó a la mesa de enlace que respete a las instituciones democráticas. El ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Barrieta, le pidió a la dirigencia agropecuaria responsabilidad y que respeten a las instituciones que debaten en el ámbito bonaerense un revalúo fiscal de los campos. Pedimos institucionalidad, respeto por la decisión del gobernador y que todos bajemos un par de revoluciones. Yo no puedo dejar de escuchar con mucha pena algunas declaraciones de Lucy del día de ayer. Pero bueno, llamar a la mesura y llamar a la responsabilidad, olvidarnos de las internas que estamos viviendo, inclusive dentro de las entidades agropecuarias, que a veces saca algunos dirigentes de cuadro, y la discusión de la legitimidad del dirigente hacia dentro de la entidad hace que por ahí se hagan algún tipo de definiciones que responden más a alguna vedette de programa de día de semana a la tarde que a la responsabilidad institucional. Bueno, estas cosas se resuelven con más democracia y más responsabilidad institucional. Desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El economista Alejandro Rothman cuestionó a los medios de comunicación que buscan desequilibrar el sistema económico. En diálogo con Mañana Más, consideró que el objetivo de estas operaciones es crearle conflictos al gobierno. Este es un tema, además de cultural, que viene de por lo menos 50 años, tiene que ver con un fogoneo permanente de los medios de comunicación más importantes para desequilibrar el sistema económico, para crearle conflicto al gobierno argentino, que está en este momento haciendo una gran cruzada para acumular la máxima cantidad posible de divisas porque el mundo se cae, el mundo se viene encima nuestro. Entonces me parece que hay que ayudar a la sociedad argentina a que se pliegue a la política oficial de respaldarse cada vez más en la búsqueda de todos los recursos necesarios para hacer frente a cualquier emergencia. Trabajar con nuestra moneda, el peso. El tiempo. 15.8 la temperatura en Buenos Aires, humedad del 61%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Sí, 11:34 en este momento, compro, vendo. Lo que pasa es que el tipo se hizo dólar cero, agarró un dólar, lo convirtió en balsa y se fue para Uruguay, Néstor Restivo, estamos hablando. ¿Qué hace Restivo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lucho? No vine a hacer eso precisamente a Montevideo. ¿Tampoco, Néstor, estás comprando planchas? No, tampoco. Lo subo un kilo de yerba, algún disco nuevo de Jaime Ross, alguna cosa así. Ah, muy bien. ¿Qué andas haciendo por allá? Cuéntenos. Bueno, hoy están aquí en Montevideo, donde tiene sede la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que dirige Chacho Álvarez, junto con la CEPAL y la CAF, que es el Banco de Desarrollo Latinoamericano, están lanzando un observatorio sobre Asia-Pacífico. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque toda nuestra región cada vez se está conectando más al comercio y a las inversiones con Asia-Pacífico, en particular con China, pero es con todo un conjunto de países. Y esto con la crisis mundial que hay cada vez se profundiza más. Están dando cifras realmente muy, muy notables de cómo el comercio de nuestros países con China, con India, con todo ese conjunto de naciones del Asia-Pacífico, cada vez tiene más relevancia y desplaza a otros socios tradicionales como la Unión Europea, como Estados Unidos y demás. Y es muy interesante desde el punto de vista de lo que planteó Chacho Álvarez, lo que plantea la gente de la CEPAL y de la CAF, que es este Banco de Desarrollo de América Latina, para establecer una profundización y una mejor calidad, sobre todo en el vínculo con China y con los países asiáticos, ¿no? Porque cada vez, digamos, lo que algunos critican es que se primariza nuestra economía, es decir, que como son países que demandan básicamente recursos naturales y exportan manufacturas, se crearía a través de un vínculo, digamos, como de dependencia, como ocurrió en otros momentos de la historia, pero en realidad yo creo, y lo que plantean aquí muchos, es que depende de nuestra propia integración, de nuestra propia capacidad política para que eso no ocurra. Y creo que están dadas las condiciones para que realmente sea así, que el vínculo con Asia-Pacífico nos sirva a toda América Latina para desarrollarnos. Es una reunión realmente muy interesante. Si quieres, Lucho, te cuento un par de cositas que dijo Chacho Álvarez. A ver, cuéntame, pero estaba pensando, Resti, antes de pasar a lo de Chacho, ¿cuáles son, digamos, el rubro de productos, el rubro de la economía que está, de alguna manera, activándose o reactivándose alrededor de esta propuesta de ofrecerle a otros países productos de la región? Mira, para ver el caso de Argentina, es cierto que el grueso que le vende Argentina a China y sobre todo a ese país, pero a los demás, viene a hacer soja o productos derivados, lo mismo Chile vendiéndole cobre o Brasil vendiéndole mineral de hierro. Pero si empezás a profundizar un poquito más, ves que hay cosas mucho más diversas. Por ejemplo, Argentina hay una cadena muy famosa de empanadas, la voy a nombrar, que es la cadena Noble, que sí está vendiendo en China. Lo mismo Arcor con sus productos alimenticios o marcas de moda o cuero o productos elaborados. Ese es el desafío, tratar de que no sea solo mercadería a granel. Las grandes bodegas argentinas todas le están vendiendo vinos y de marcas muy, muy de gama muy alta también al mercado asiático, ¿no? De manera que lo que hay es un corrimiento a ese espacio del globo, que es el que explica más que nada hoy el crecimiento mundial. Y en buena hora que así ocurra, y el desafío está en mejorar la calidad de ese vínculo, pero no negarlo. Está clarísimo, digamos. Está clarísimo. Resti, ¿qué dijo el Chacho Álvarez que participó allí? Chacho, bueno, es el principal motorizador porque él dirige la LADI acá en Montevideo y hablaba de dos o tres ejes que están marcando esta reconfiguración mundial, que él, que es historiador además, dice que no se da desde hace 4 o 5 siglos, que no pasa muy seguido. Uno es que se ha, desde el punto de vista político, se ha caído, digamos, toda esta idea de la unipolaridad que parecía inmutable cuando cayó el muro de Berlín, que ya eso no ocurre más, que hay una crisis muy, muy fuerte en las economías grandes de Occidente, que desde el punto de vista geopolítico está claro que hay un desplazamiento, digamos, de la hegemonía occidental a la oriental después de casi 5 siglos, y que desde el punto de vista de la economía comercial, hoy por hoy las relaciones comerciales de América Latina y de Asia-Pacífico, y en general las relaciones sur-sur, son más intensas las que son el norte-norte. Esto pasa por primera vez en la historia, nunca había ocurrido. Hoy por hoy la tendencia del comercio entre los países del sur va camino en poquitos años más a convertirse en la primera a nivel mundial. Y son países como China, como India y como América Latina, si lo miramos en conjunto, los que sostienen hoy el crecimiento económico internacional. Si fuese solo por Europa y Estados Unidos, estaría el mundo en una crisis todavía mucho más profunda, porque son países que están en una especie de decadencia relativa. Y de estos temas, de las cifras que se manejan alrededor de estas cuestiones, es lo que va a trabajar este observatorio que lanzan la LADI, la CEPAL y la CAF, para monitorear mejor esa base de datos y aportar a que haya una masa crítica que le sirva a los gobiernos, a los académicos, a las empresas, a los sectores de punta a potenciarla y a profundizarla en un mejor lazo en términos de calidad. Buenísimo, Restivo. Te agradezco mucho tu tiempo. ¿Qué tal los canapés y toda esa historia? Porque me imagino que se está escuchando una situación de reunión y las reuniones de economistas internacionales con Morfan. Es un break para tomar un cafecito. Esperemos que después nos inviten a comer algo. Vamos a ver. Pero hay mucha gente, están los embajadores prácticamente de toda América Latina. Y comen rico los embajadores, comen y chupan rico. Y comen rico. Sí, claro. Es más, pasan gran parte de su tiempo en estas cuestiones, ¿no? Está claro, Néstor. Te mandamos un abrazo grande, viejo. Un abrazo a todos. Suerte, gracias. Para vos. Néstor Restivo, que está allí en una Uruguay. Plancha. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Pedir una plancha. No, pero... Mañana más. Comienza espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @ la radio pública. La Bruja Salguero presenta Caja de Luna. Caja de Luna. Todos los sábados de junio a las 21 horas. Teatro del Viejo Mercado, Lavalle 3177. La Bruja Salguero, Caja de Luna. Artistas invitados: Lilian Saba, Mónica Abraham, Marcelo Chiodi y Gloria de la Vega. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 40 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, tiene inclusión. La radio pública tiene periodismo. Hemos entrevistado a Ricardo, fue de una altísima repercusión. Sábado, 8 a 10. Por eso lo traigo a cuento. Mona Moncalvillo, núcleo duro. ¿Qué problemas con la democracia que tienen estos sectores? ¿Qué? 10 a 12. Cuando se le vienen a tocar los privilegios. Julia Mengolini, Ari Lijalá, Gustavo Campana, Luciana Pecker y Damián Verduga. Simple como eso. Los que se vienen. 15 a 17. Contarles a todos quién está con nosotros, nuestra invitada de hoy. Mariana Moyano. Con una identidad. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene periodismo. Fin espacio publicitario. Mañana más. Summertime. Obviamente en una versión de Miles Davis. Escucha ahí. Qué bonito, ¿eh? Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. ¿Alú? Disculpen, pero bueno, de alguna forma me emociona escucharlo a Bielsa, lo que está haciendo de la presidenta, porque anoche a mí me pasó, mientras no pude despegarme el televisor cuando escuché y miraba especialmente a la presidenta en el discurso del 25 aniversario de Página 12, su tranquilidad, estaba linda, evidentemente, pero lo que usted, su serenidad y su alegría que... Es cierto que estaba, ayer particularmente estaba de excelente humor. Se permitió hacer chistes, se permitió cruzar bromas con los integrantes. La verdad que sí, estaba muy... ¿Fue antes de las 6:30 fue después, de la tarde? Fue después. Después. 8:30. Ahora. ¿Son graciosos los chistes que cuenta la presidenta? Graciosísimos, me parece. ¿Quién es el que más se ríe ahí, cuando cuenta chistes? ¿Por qué le dice, bravo? ¿Llegan al aplauso el chiste? Hay varios. Mira cómo hacen estas cosas, Magallanes. ¿Tenemos alguno que haya entrado por Facebook? Sí, Ana Silvia le pregunta a Cintia, porque quiere saber si los jubilados con haber mínimo están exentos de pagar AISA y ABL. Y después tiene una consulta para Ulanowski acerca de las entradas para ver el último Elvis. Primero, Ula. Sí, efectivamente, está todavía en cartelera la película en el Gaumont, en el Arte Cinema de Constitución y en el Premier. Tres secciones en cada una de esos, en cada uno de esos cines por día, tres secciones por día. Así que sí, podés ir a cualquiera de esos. Querida Ana Silvia, para vos y para todas y todos los jubilados que nos escuchan, la verdad es que es interesante. Sí, hay exención para el pago del ABL siempre y cuando sea tu único bien destinado a la vivienda, es decir, que vivas incluso en esa casa y que sea la única propiedad que tenés, entonces no pagás el ABL. También si sos inquilino del inmueble, pero lo estás usando para vivir y es de uso personal. Por otra parte, hay un convenio firmado con el Ente Regulador de Agua y de Saneamiento por el que aquellos jubilados que también tengan la mínima tienen una reducción del pago del agua que llega hasta el 50%. Si sos de la ciudad de Buenos Aires, este trámite lo tenés que hacer a través del CGP 1, 3, 5, 6, 7, 9, el 10, el 12, el 13 y el 14. También en el CGP número 15 podés hacer este trámite entonces para solicitar que te reduzcan hasta el 50% de la factura del agua. ¿Y la reducción del ABL es del 100%? Tengo entendido que sí. Qué bárbaro. Ana María explica, la canción La Cucaracha que estábamos escuchando fue compuesta durante la Revolución Mexicana, dedicada al chacal, el general Victoriano Huerta, que consumía marihuana para ridiculizarlo. Le quiero agradecer a nuestra oyente Eva Durán. Eva, además de un hermoso nombre, tuviste hermosas palabras hacia mí y hacia todo el equipo. Mirá, dice, los escucho desde que comenzaron este año y los seguiré escuchando todos los días, salvo que tenga que salir por algún motivo. Así que espero, Eva, que estés escuchando y me alegro muchísimo que estés contenta con este tesoro, decís, este tesoro que guardarás y es el llavero. Así que muchas gracias por esta letra que me emocionó mucho porque es además, mira, en cursiva, ¿eh? Una carta de las de antes, una carta. A ver, estimado Ojitos de Miel, vamos a tratar de... Vamos a dar, mejor dicho, los ganadores de las entradas del señor Charles Ulanovsky. Van a ir al cine Ruti Loza, Alda Curuchet, Jacqueline Gasso y Daniel Alberto Datri. Todos ellos tienen que pasar por Maipú 555 a retirar un sobre a nombre de cada uno de ellos con un par de entradas. En estas entradas está indicado a qué cine deben ir. Efectivamente, así tienen que hacer. Es la película Blancanieves. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sabes quién está? Porque el otro día me fijé, ¿sabes quién está ahí? ¿Quién? ¿Viste el silbador que había traído Brieger? Sí. Terminó ahí el pobre. Sí. Pero es como una la gente de seguridad hace esas cosas. Cuando ve gente suelta, así en los pasillos, que sí, los manda al Kadalsowski. Está medio sucio Bula al Kadalsowski. Tenés que limpiarlo, porque la verdad es que tener la gente yo así. Sí, pero sí. Vos, es tuyo. ¿Qué crees? Que barra encima. Y pero es tuyo el Kadalsowski. Voy al teatro, voy al cine, leo libros. ¿Qué más querés que haga? ¿Qué barra el Kadalsowski? Que lo limpie, pobre gente. Bueno, está. Y hoy a la noche, ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a ver El Hombre de tu Vida, porque cambió de horario el programa de Campanella y Gerti por Telefe. Va a partir de hoy, los jueves 22:30. Ganó 5 Martín Fierro. Y un día de estos vamos a hablar con Campanella. No va a estar más los sábados, entonces te pido. No, los domingos. Los domingos era, perdón. Va a estar hoy. Jueves 22:30. Lo cambiaron de horario, va a competir con el programa del 13 de Cantando por un Sueño. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco y se repudia a las tabacaleras, sobre todo la interferencia que hace esta industria justamente para tomar estrategias preventivas. Cortito, en América causa la muerte de 1 millón de personas, así que te voy a dejar un 0800, que es el 0800-222-1002, es del Ministerio de Salud de la Nación. Y si marcas el número 2 una vez que llamás, te van a poder asesorar para dejar de fumar. El número 2 entonces es por tabaquismo. Te van a informar centros gratuitos, grupales, individuales, y también te van a ayudar a hacer un tratamiento. 0800-222-1002. Entre hoy y el 2 de junio en Tucumán se va a llevar a cabo el Premica NOA, que anticipa regionalmente, en este caso en referencia a provincias como Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, lo que va a ser en 2013 el segundo mercado internacional de industrias culturales organizado por Cultura Nación. Recordemos que la cultural es en la Argentina una industria muy importante, de cada vez más fuerte presencia en el PBI. La semana pasada, Lucho, habíamos hablado con Ricardo Jano, que era el jefe de bloque de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la reforma fiscal de Scioli estaría fracturando el bloque de la UCR a partir de las declaraciones de Jano, que dijo que posiblemente el radicalismo iba a dar quórum. La gente más ligada al alfonsinismo, a Ricardo Alfonsín, acusó a Jano de ser un hombre de Leopoldo Moró. Claro. En la provincia de Buenos Aires, como ustedes saben, la provincia de Buenos Aires tuvo siempre dos grandes líderes, que fueron Storani y Leopoldo Moró, históricos, dos hombres del radicalismo alfonsinista. Quedó el bloque dividido en dos. Por un lado, Jano, los hombres de Superación Radical, el intendente Sergio Panela y María Arata, que responde al intendente Junín Mario Leoni, y por el otro lado, los que responden a la alianza de Alfonsín con Gustavo Posse de San Isidro, Alejandro Armendariz, Jorge Silvestre, Liliana Denot y los posistas Walter Caruso y Aldo Menzi. Es interesante porque lo que demuestra cómo los intereses económicos de la provincia de Buenos Aires se meten también en el bloque radical. ¿Podemos escuchar el despacho de ahí? No podemos, ¿no? Sí, escuchamos. A ver, otro despacho tenemos. Ay, bueno. Qué precisión. Sos mujer, querida. No hay nada que hacerle. Si concreta, sí. Bueno, Agus, la verdad que estoy muy contenta por vos, por la mamá, por la abuela, por toda la familia, mi amor. Que disfruten mucho la casa. Tener casa propia es una cosa muy importante. Es la vida de uno, es la familia. Y la verdad que estamos muy contentos desde el Gobierno Nacional de poder ayudar a los trabajadores argentinos, en este caso del gremio de taxistas, con 260 viviendas, 27 millones de pesos de inversión. Muy contentos, realmente. Y acá tenés una hinchada impresionante que también ha venido a apoyarlos, así que nada, me encanta, aparte el mantel que le has puesto a la mesa, en la cocina, todas esas cosas que nos encanta hacer a las mujeres, a mí también. Ahí estamos escuchando entonces a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está en un acto en Casa de Gobierno por el tema de unas entregas de vivienda. También hay un tema de un teatro, me decía recién Marita. Después seguramente la presidenta haga un discurso un poquito más largo, que me imagino yo que será transmitido por aquí por la radio pública. No me lo imaginaba a Bienza bailando así, Hable poquito con esto, hable poquito. Qué lindo los VGs, No son los VGs. Ah, ¿no? Michael Jackson. Me parece que entre los dos tenían un diálogo, ¿viste? Además, yo creo que de alguna manera hacen una música muy parecida. No sé si nota cómo me hago el sonso, pero juego con Magallanes también. ¿Por qué? No entiendo. Porque Magallanes hace el sonso también, pero es un hombre que conoce el género. El género, ¿qué género conoce? ¿Mujeres o hombres? Todos los géneros. Yo no discrimino. Bueno, Se me llenó de preguntas. Perdón, ¿no? Con esto de preguntar. Es verdad, es verdad. Te ha cuidado con esa pregunta. Qué bizarro. Yo lo entendía Michael Jackson cuando me hice grande, la verdad. Es al revés. Ahí me di cuenta de lo que había hecho el tipo en los 80. Me di cuenta, digamos, del valor que tenía para la música, ¿no? No me haga decirlo, Galeno. Ya lo sé, porque usted viene de otro palo. Usted es más cachengue. No, no, no me haga decirlo. No voy a contar cuando era adolescente y bailaba trina. No, eso... No lo voy a contar. No, eso cuéntelo, sí, usted... No, cuéntelo. No lo voy a contar. Cuéntelo, por favor. Pero se, como, se pintaba y no, todo. No, no, para tanto no. Veía Domingo Di Núbila. Tenía 11 años. Sábado para la juventud. 11 años tenía. ¿Se pone música para hablar encima? Sí, claro. Ah, ahora entendí. Porque estamos bailando, ¿eh? ¿Qué tomás? Ahora, el tipo estaba cantando en realidad porque le estaban pisando la uña encarnada acá, ¿no? Porque... Vio que Michael Jackson va a la casa, abre la puerta y dice: bueno, servime un par de ravioles, dice. Y otros que no voy a nombrar, sí, que por televisión y por radio hablan todo así, toda la voz, serio. Así, llegan a la casa y dicen: bueno, servime un yogurcito con cereal y por favor. ¿Quién lo habrá dicho? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por qué? Los Ulanovski. El Moonwalker de Ulanovski. Esa. Yo me acuerdo que tenía un disco grande de Michael Jackson, Brienza, que era un disco obviamente de vinilo. ¿De cuántos metros? Era un disco que se abría y quedaba él entero. Fue su primer disco de solista, en realidad, cuando se separa de Jackson 5. Y estaba él vestido con ya un traje negro, con... Pará, Ulanovski, a bailar, porque me distrae. Estoy tratando de hablar de Michael Jackson, porque está haciendo muy... El hombre que camina para atrás, para todos lados. Este traje de luces. Claro, era un disco maravilloso de Michael Jackson. Ahí yo creo que la música disco pop empezó a tener así como un viento grosso, ¿eh? Otro viento grosso apareció con este. Rod Stewart. Tiene el mismo lunar que mi abuela, Rod Stewart, en la cara, ¿viste? Son esos lunares que pinchan. Lunar cactus. Yo cuando la saluda a madre me quedo enganchado porque tiene como un velcro en el lunar. Entonces cada vez que la saludo me quedo enganchado. Y madre, ¿sabe que cuando tejía hacía tantas cosas? ¿Y a ella le duele eso? No, pero mire, que como no le dolía, que mientras, o sea, hacía tantas cosas que me sacaba la pelucita de las medias raspándosela por el velcro del lunar.